En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El ser humano ha hecho lo que ha hecho y ha llegado donde ha llegado gracias a la utilización racional de sus ideas. Eso es el pensamiento crítico, una expresión que algunos confunden con decir no a todo. Pero resumiendo, se trata solamente de pensar fuera del estándar. Y precisamente eso es el pensamiento crítico, lo que nos va a salvar de morir ahogados en la mediocridad y de seguir la ley del mínimo esfuerzo a la hora de analizar lo que tenemos delante. El camino de cada uno es diferente, pero la masa en la que nos quieren convertir lleva a que tengamos el miedo de lo diferente y a seguir la senda de la normalidad en la que nos hemos instalado. Las fotos son inmóviles, así somos y así nos quieren. Hagamos el vídeo sin guión y que nuestra vida no la esquiva nada ni nadie. Ahora los enemigos de la razón quieren hacernos creer que son rebeldes. El mundo está del revés, los menos empáticos y solidarios son quienes quieren ir de antisistema cuando son ellos los que representan el sistema. Esto es La Rosa de los Vientos, esta es la sintonía de Onda Cero Radio, en redes sociales, en Twitter, una etiqueta Almadía Rosa Vientos, en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Es tarde, está tardísimo, más de las 12. Hoy en la sintonía de Onda Cero atravesamos el Ecuador de este mes, el Ecuador del mes de agosto, el Ecuador de este puente entre temporadas, entre el final de una temporada y el comienzo de la siguiente, llega la Virgen. Bueno, vamos a aplicar el pensamiento crítico. Llega una que históricamente se ha considerado la Virgen. Bueno, también históricamente le consideraban la paloma, yo qué sé. Ah, no, la paloma esa que estuvo con la Virgen. Bueno, es igual. Y vamos a hablar del origen del universo con una de las mejores científicas y divulgadoras de este país, con Sonia Fernández Vidal. Con ella vamos a hablar del origen de todo y también de la revolución científica en la que estamos. Este tiempo nos ha enseñado su oscuridad, pero también nos ha enseñado sus luces. Y entre otras cosas hemos descubierto muy recientemente cómo comenzó el universo, cómo fue ese momento, el momento cero en la historia de todo. Pero habrá más, mucho más en este programa. Vamos a recordar, lo estamos haciendo durante todo este mes, algunas cosas. Vamos a hablar en el círculo secreto, por ejemplo, de los milagros de sangre desde una perspectiva racional, un análisis científico, pero vamos a hablar de los milagros de sangre con Manuel Carballal. Y tendremos encuentros con lo desconocido, más conversaciones, Eureka vamos a tener también, la cara B, mil cosas, encuentros con lo desconocido. Agosto avanza, avanza con un poquito de calor, como siempre, como suele ser habitual en agosto, como suele ser habitual en el verano. Agosto avanza aquí en La Rosa de los Vientos, en la condirección Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches. Estamos, que bueno, que hay que felicitar a nuestro querido Javier Sevillano, que es su cumple. Hombre, estamos ya 15 de agosto, ¿qué pasa? Pues, o sea, Javier Sevillano es la paloma. Claro, vale, vale. Claro. O el pajarraco, no sé. Más pájaro que paloma. El mayor pájaro sé que decían la paloma, pero bueno. No sé, pero la paloma no para de ir de un lado para otro, o sea que se lo debe pasar muy bien. Aunque otros dicen que las palomas son ratas del aire, o sea que pobrecitas, hay de todo, para todos los gustos. Lo dicho, vamos allá, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. comienzo de todo fue más o menos hace unos 15.000 años. El mundo entonces se calentó, el universo se calentó, y como consecuencia de esa ebullición surgió una especie de sopa primordial formada por quarks. Todo está muy claro. Quien no lo tenga claro, se lo vamos a aclarar esta noche con una de las científicas y divulgadoras más importantes del país, con Sonia Fernández en Vidal. Sonia, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantada estar con vosotros, un placer. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Sonia es doctora en óptica, en información cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue una de las personas, uno de los investigadores que estuvo desde el principio en ese colisionador de hadrones, en, bueno, algunos le llaman la máquina del fin del mundo, ¿te acuerdas, Sonia? Cierto, cuánto miedo dio. Sí, suerte, wow. Que, mira, lo que decíamos los científicos era más aproximado, al menos de momento, a la verdad, y aquí seguimos todos. Ningún agujero negro gigantesco nos ha devorado. Oye, fíjate, todo lo que, si un día recuperamos todo lo que se decía entonces, y ese entonces no es hace tanto tiempo, fue hace 4 días, bueno, lo que se decía del colisionador de hadrones, estabais intentando destruir el mundo, crear un agujero negro, que eso se decía mucho, y quienes lo sostenían lo decían con absoluta seriedad, es que se lo creían, no sé cómo se lo creían, pero se lo creían. Bueno, sí, es, al fin y al cabo, todos los desarrollos tecnológicos nuevos y todos aquellos que han sido pioneros tienen que luchar muchísimo contra la red, sabéis vosotros. Hay una serie de informaciones en los últimos tiempos que han hablado de, gracias a las investigaciones que se han realizado allí, esas investigaciones se prosiguen, pero nos están hablando esas investigaciones de cómo comenzó el universo, más o menos, hace unos 15.000 años, y los últimos datos certifican lo que ya suponíamos. Hay matices, por supuesto, pero es una gran explosión, el Big Bang. Efectivamente, de hecho son hace 15.000 millones de años, más precisos, más o menos hace unos 13.800 millones de años, efectivamente, que es cuando el universo comenzó, según el modelo de cosmología estándar establecido hoy en día, que es este Big Bang, ¿no? Y a partir de ahí hubo lo que se conoce como la inflación cósmica, y el universo pues se transformó desde esa especie de caos, de esa sopa primordial de quarks y gluones, como bien decías, hasta el cosmos, ¿no? Pasó del caos al cosmos que conocemos hoy en día. Una transformación, de hecho, de la que no solo somos testigos, sino que también somos fruto de ella, de esa complejidad del universo. Esa sopa primordial de la que estás comentando, que, pues bueno, la verdad es que hay muchísimas hipótesis y había muchísimas teorías, porque tampoco se sabía muy bien si de qué estaba compuesto, ¿no? Si era líquido, si era gas, si era cualquier otro material. Y bueno, la verdad es que en una última investigación, investigadores de la Universidad de Copenhague, pues se han aventurado a nada más y a nada menos que a intentar recrear ese material para saber cómo pudo surgir. Y ha tenido que ver también y está relacionado con el colisionador de hadrones. ¿Cómo se combina una cosa con la otra? ¿Cómo se pudo hacer? Bueno, efectivamente, de hecho el LHC, sabéis que es el gran colisionador de hadrones que hay en Ginebra, entre la frontera entre Francia y Suiza, es este gran acelerador de unos 27 kilómetros de circunferencia, en la que se aceleran protones, que son uno de los constituyentes del núcleo de los átomos, a velocidades cercanas a la de la luz, a grandísimas energías, y se hacen colisionar en ciertos puntos, que es donde están los experimentos, y es precisamente para recrear estos instantes tan mágicos, por otro lado, del origen precisamente de nuestro universo. A mí muchas veces, Silvia, ahora que lo preguntabas, me gusta pensar en el LHC, que está en el CERN, como si fuera una máquina del tiempo, que lo que nos permite es viajar estos 13.800 millones de años atrás en el tiempo para intentar desvelar nada más y nada menos que el capítulo cero del Génesis, ¿no? Es decir, cómo empezó absolutamente todo. Y de hecho, lo que consiguieron, este artículo que decías de la descripción de este plasma de gluones y de quarks, lo hicieron precisamente en uno de estos detectores, un experimento llamado ALICE, que significa A Large Ion Collider Experiment. Y ahí lo que se ha conseguido es recrear este plasma de quarks y gluones para comprender cómo hacíamos esto, pasar de algo tan simple como esta sopa en la que simplemente había estos quarks y estos gluones a la transformación tan compleja del universo que hay ahora y que nos forma, de hecho, a nosotros mismos. Y es precisamente en estos aceleradores donde se ha descubierto que este tipo de plasma, que para nosotros es como si fuese un quinto estado de la materia, ¿no? Un estado nuevo de la materia, pues casi siempre se ha pensado en él, o se imaginaba sobre él, que sería más parecido a un gas. Sin embargo, se parece más como una sopa, que normalmente se decía, ¿no? Esta sopa primordial de quarks y de gluones, pues parece, según las simulaciones que ha hecho este equipo de Copenhague, de los datos obtenidos en el LHC de experimento, que tiene más propiedades fluidas que no de gas. Por lo tanto, fíjate que lo que se ha conseguido es recrear este microsegundo, es decir, una milmillonésima de segundo después del Big Bang, y recrear este plasma con este estado mucho más fluido. Y a partir de aquí, pues es desvelar un poquito más los pequeños enigmas y una pieza más al rompecabezas de cómo se creó todo. Supongo que te han hecho esa pregunta en infinidad de ocasiones, pero es que yo no acabo de entenderlo. ¿Cómo se puede explicar con palabras comprensibles el hecho de que antes en el universo no había nada, era la nada lo que gobernaba todo, y esa nada explosiona hace 15.000 millones de años? ¿Cómo puede explosionar la nada? Ya sé que es una pregunta muy básica, pero es una pregunta cuya respuesta no entiendo. No es una pregunta nada sencilla. De hecho, nuestros cerebros no están parados tampoco para comprenderlo, porque, claro, nosotros tendemos a imaginar una explosión en un espacio determinado. Claro. Sin embargo, según el modelo cosmológico actual, el espacio y el tiempo se inician en ese Big Bang, que más que una explosión, por eso muchas veces los cosmólogos prefieren decir una expansión, ¿no? Porque es como si, imagínate, bueno, ya sabemos, ya desde Hubble, que el universo está en expansión, ¿no? Y cada vez se va alejando más. Ahora imagínate que pudiésemos poner una supercámara de vídeo y hacer retroceder hacia atrás, ¿no? ¿Sabes? Estos montajes, videomontajes de cámara hacia atrás, pues veríamos cómo se van acercando todas las estrellas. De hecho, van creándose y destruyéndose todas las galaxias que conocemos, van fundiéndose y acercándose todas a un punto minúsculo. Y en ese punto al final es tan denso y tan cálido que se genera esta sopa de quarks y gluones, que son los constituyentes, de hecho, de los hadrones, de lo que forma la materia. Y eso se reduce en un punto más minúsculo que una simple mota de polvo que puedas ver delante. Y ahí es donde aparece lo que los físicos llamamos la singularidad. Es donde se origina absolutamente todo, espacio y tiempo, de ese punto. ¿Qué condiciones se supone que tiene que haber para que pudiera darse esa forma, ese fluido, esa sopa primordial, no sé, de atmósfera, de temperatura? ¿Qué es lo que se sabe, si es que se sabe algo, de qué condiciones tenían que darse para que llegara a formarse ese fluido? Bueno, de hecho, ese fluido surge precisamente por el tipo de densidad en la que se está en este punto. Es decir, era algo tan denso y tan pequeño que, así como los quarks sabemos hoy en día que están unidos en los protones o en los neutrones debido a los gluones, sin embargo la temperatura era tan extrema y tan densa que no podía ni siquiera formar ningún tipo de estructura, y es ahí en el punto en el que se forma esa especie de sopa o ese líquido. Por lo tanto, podemos decir, no sé si es correcto o no, que lo primero que existió, la primera forma de materia, de alguno, una forma de denominarla, de decir, son los quarks. No había nada, nada antes de eso, y tras ese Big Bang lo que aparecieron fueron los quarks. Efectivamente. Bueno, tras ese Big Bang, las primeras partículas efectivamente serían estos quarks y los gluones, que son estas partículas encargadas de mantener atrapados, sí. Por eso, de eso el nombre gluón, que significa pegamento en inglés, de pegar estos quarks entre sí para formar a los hadrones, entre ellos los protones y los neutrones. Pero sí, efectivamente, la primera materia que se construye son estas partículas fundamentales, que son las que forman absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y estaban en este estado, ¿no?, como fluido, líquido, de sopa. No sé si es correcta o no la expresión, corrígeme si acaso no lo es, pero me da la sensación un poco por la descripción que lo que se produjo no es una explosión realmente, es algo más parecido a una implosión ¿no? Una ebullición. Efectivamente, de hecho, más que pensar en una explosión, a mí todo lo que es la expansión del universo, y para poder visualizarlo de una manera muy sencilla, es, imagínate que coges un globo deshinchado, ¿no? Pero imagínatelo así muy pequeño, muy pequeñín, y pones muchos puntitos que serían pues esas primeras partículas que después se acabarían formando en sistemas más complejos, en galaxias, y empiezas a hincharlo, ¿no? Esa sería un poco más la imagen de cómo se produce esta expansión del universo. Con lo cual sigue esa expansión. Ese Big Bang tuvo un comienzo, pero no tiene un final. Estamos dentro de ello todavía. Bueno, esta es una de las teorías que existe hoy en día, y la más aceptada es que de momento estamos en esta expansión. Y bueno, la teoría cosmológica actual, junto con la materia y la energía negra, dicen que seguiremos expandiéndonos hasta tener un final un poquito triste y frío, y es que se acabará expandiendo hasta tal punto que el universo quede completamente congelado, ¿no? Y totalmente alejado unas galaxias de y luego yo, sin embargo, no es la única de las posibilidades. Hay otra de ellas, no sé si habrá muchas más, que dicen que es como que en realidad lo que hace es que el universo es como que como si hubiese un universo paralelo, ¿no? Por un lado está esta forma apocalíptica, y otra como que por otro lado también se supone que sigue viviendo y sigue expandiéndose, como que en la típica teoría de siempre, ¿no? Que la energía no se destruye, que siempre se transforma, que siempre tiene opción a vida. Pero a mí lo que me gustaría también saber es, este plasma, esta sopa primordial, se mantiene durante mucho tiempo, en un momento dado desaparece, que es lo que hace, que provoca que desaparezca, o qué otro componente hace para que eso siga pues de alguna forma evolucionando o creando algo para que siga generando vida. ¿Cuál sería el otro estado después? No sé si está investigado. Sí, de hecho, básicamente casi a nada, es decir, tocar un clac con los dedos, esa sopa primordial, digamos, desaparece, porque lo que hace el universo es entrar en el estado de la inflación cósmica, es decir, empieza a expandirse rapidísimamente. En el momento en el que empieza a expandirse, ¿qué sucede? Imagínate, esta sopa primordial, como decíamos, puede ser así debido a la gran densidad y la inmensa temperatura a la que está sometida. De hecho, es una temperatura a la que ni siquiera existe ahora mismo en nuestro universo. Y en el momento en el que empieza a expandirse, empieza a enfriarse, y es entonces cuando empieza la estructura. Es entonces cuando los quarks empiezan a agruparse de tres en tres, por ejemplo, estructurados gracias a los gluones, y de ahí empiezan a crearse los primeros protones, neutrones, de ahí después los primeros átomos, y entonces ya es como si fuese una danza cósmica. Empiezan a crearse las primeras moléculas, de ahí ya las primeras, y saltamos a grandes dimensiones, empiezan a crearse las primeras estrellas mueren como agujeros negros supermasivos, y a su alrededor empiezan a crearse las primeras galaxias. Y así van habiendo danzas cósmicas de creación y destrucción de galaxias hasta el universo que conocemos ahora mismo. Tú has escrito y has publicado recientemente varios libros, en varias novelas, en las que expones con un lenguaje muy accesible ciertas cosas que tienen que ver con la relación entre el labor y la física. Bueno, es un mundo fascinante el que cuentas en tus libros, como por ejemplo La Puerta de los Tres Cerrojos, Quantic Love, Desayuno con Partículas. Cuéntanos cómo explicarías en un libro que algún día igual haces, es una idea que te dejo. ¿Cómo fue la llegada, cómo fue ese primer contacto inicial con lo que todo el mundo hablaba y pensaba que era la máquina del fin del mundo? Ahí van a construir un agujero negro, el colisionador de hadrones, de lo que todo el mundo hablaba hace cosa de 20 años. ¿Cómo fue tu llegada al lugar? Bueno, la verdad es que para mí fue apasionante. El LHC todavía no estaba construido. De hecho, yo estuve precisamente durante la época que estábamos construyendo la máquina. Y para mí fue como llegar a la gran catedral del conocimiento moderno. De hecho, el CERN es un centro de investigación en el que hay gente de todos los países, de todas las culturas, de todas las razas. Y lo hermoso es ver cómo los seres humanos, cuando tenemos una meta superior, ¿no? En este caso, al fin y al cabo, el CERN tiene como misión comprender el origen del universo, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Son las preguntas eternas. Y está demostradísimo que cuando los seres humanos tenemos una meta superior como esta, pues rompe fronteras, rompe religiones, rompe a cualquier tipo de diferencia entre razas y consigue que trabajemos todos unidos. Para mí el CERN es no solo una fuente de conocimiento, sino para mí es un gran ejemplo de cómo los seres humanos debemos empezar a colaborar los unos con los otros funcionando. Y tenemos que apostar por el conocimiento, como bien decíais al inicio, ¿no? Y centrarnos en lo que nos une y no lo que nos separa. Tú decías, había una expresión, algo que se ha comentado en alguna entrevista y que me parece bellísimo, interesantísimo, que en el CERN la gente ibais a desayunar y de repente te estabas en contacto, que estabas tomando café con un premio Nobel. Ya, efectivamente, y además accesible, porque se sentaba, te pedía permiso para sentarse a tu lado y se ponía a hablar con, sobre todo con los más jóvenes, a pasar frecuentemente. Y es precioso ver cómo un sitio de conocimiento, de compartir, es tan accesible para todos, para jóvenes, para premios Nobel. Imagínate, es un sueño para cualquier científico. ¿Son generosos a la hora de compartir esos conocimientos o de alguna forma pues, intentan un poco guardarse cierta información para coger y decir, a ver si me va a intentar copiar mi investigación o va a intentar seguir el mismo camino y se va a adelantar o no? En esos momentos cuando uno está siendo partícipe de algo tan grandioso, no tienen esos pensamientos así un poquito egoístas y mezquinos. Bueno, hoy en día es más difícil también tener esos pensamientos egoístas y tan mezquinos como bien los describes. Yo pienso también por razones prácticas. Cada vez más la ciencia necesita ser una ciencia de colaboración. Es decir, así como antiguamente quizá podías ganar un premio Nobel por la persona en sus investigaciones, hoy en día estamos en regímenes ya tan, por ejemplo, en el mundo de la cuántica o de la cosmología, tan inmensos o tan infinitamente minúsculos, que se necesitan colaboraciones gigantescas de muchísimos equipos de investigación, grandes centros como son el CERN o instituciones como la NASA y la ESA, que de hecho empiezan incluso ellos a trabajar en común, con lo cual no tiene mucho sentido práctico guardarse información, porque al final es colaborando y las grandes colaboraciones lo que nos permite avanzar más rápido. Tú llegas a... Es que la revista Forbes, que todo el mundo la conoce, te eligió como una de las personas más creativas del mundo, Sonia. Supongo que es muy difícil asimilar esto, pero tiene que ser bellísimo que te consideren así. Y no solo Forbes, otras revistas te situaron en sus listas como un personaje científicamente muy relevante de cara al hoy y de cara al mañana. Bueno, yo pienso que juego con una ventaja, y es que al final describo un mundo de ciencia y además un mundo de parte de la ciencia que a mí me parecía apasionante, que es el tema de la física cuántica, también en algunas ocasiones la cosmología, con lo cual creo que honestamente juego con un poquito de ventaja porque es que el mundo que describo en sí mismo es apasionante. ¿Cuál es el siguiente ladrillo, pieza de puzzle para seguir conociendo el origen de la vida? Nos hemos quedado en la recreación de este plasma de quark y gluón. ¿Cuál sería el siguiente paso para seguir uniendo esas piezas y que no se nos quede cositas en el camino? No, ya hay un proyecto mucho más grande que el mismo LHC, y es precisamente generar un acelerador de partículas mucho mayor. Eso que más grande, ¿qué significa? Poder acceder a más energía. Cuando se accede a más energía, aunque parezca lo opuesto, lo que conseguimos es llegar a partículas todavía más pequeñas, ¿no? Sabéis, por ejemplo, que el LHC saltó a los medios de comunicación por el bosón de Higgs, ¿no? Uh-huh. Que era como sí, la piedra angular del modelo estándar, del conocimiento de cómo se forma la materia, y algunas partículas tienen masa. Pues para poder ir incluso más allá de estas partículas que ahora conocemos, una pregunta que rueda en las cabezas de muchos científicos, y es cada vez que vamos a ver cosas más pequeñas, ¿no? Cuando veíamos el átomo pensábamos que era último e invisible, pero nos adentramos más y descubrimos que había un núcleo, hay un electrón dando vueltas alrededor del núcleo, nos metimos más adentro y descubrimos los neutrones. Fuimos más adentro y descubrimos los quarks, ¿no? Parece como las matriuscas, aquellas muñecas rusas. Pero ¿quién nos dice que los quarks son esta última matriusca? Quizás claro, si hacemos un acelerador más grande, conseguimos encontrar lo que serían partículas fundamentales, ¿no? No las que tenemos hoy en día, sino algo más pequeño. Para eso necesitamos energías más grandes. Y con el tiempo pasa exactamente lo mismo. Fíjate que uno de los límites que tenemos es que no llegamos al cero. Estamos en una millonésima de segundo de recreación de lo que sucedió después del Big Bang. Pero un acelerador más grande permitiría acercarnos un poquito más y así pues ir resolviendo los misterios. Si realmente el modelo del Big Bang, que es el que está aceptado cosmológicamente, aún no ser el único modelo que existe, sino simplemente es el que está más acorde con nuestros datos, pues descubrir que este modelo también es una verdad provisional y quizás nos espera una sorpresa mucho más apasionante, creando un cambio de paradigma y teniendo que cambiar de modelo al final. Aunque esto da dolores de cabeza, para los científicos es lo más divertido. El acelerador de partículas, su puesta en marcha, las investigaciones que se efectuaban ahí, marcaron un antes y después en la historia de la ciencia. La investigación dio un salto cuantitativo hacia adelante en ese momento. Ahora mismo, en el año 2020-2021, ¿crees que todo lo que ha ocurrido en el mundo, esa parte negativa, todos la sabemos, pero finalmente habrá también una lectura positiva, que la ciencia se ha desarrollado mucho en este tiempo de oscuridad y ha puesto la ciencia a luz un poco a todo lo que está ocurriendo? Bueno, efectivamente, la ciencia ha puesto luz a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del coronavirus, las vacunas, las esperábamos todos con, ¿no? Poníamos velitas en la puerta casi casi para esperar las queridas vacunas. Y esas vacunas han llegado tan rápido, entre uno de los muchos motivos, porque afortunadamente los científicos desarrollaron ya hace tiempo nuevas técnicas, ¿no? Como son estas técnicas de ARN a la hora de hacer vacunas. Y gracias a eso se han podido tener tan rápido algunas de estas vacunas de las que hemos disfrutado. Muchas veces pensamos, ¿no? ¿Para qué servirá dedicar tanto dinero a la investigación? Pero es cuando nos encontramos con problemas como lo que hemos tenido que vivir, por desgracia, en estas últimas ocasiones, cuando nos damos cuenta que la ciencia ha tenido durante muchos años la llave para abrirnos las puertas a poder seguir evolucionando como civilización, y es lo que nos permitirá seguir haciéndolo. Por lo tanto, pienso que nosotros como ciudadanos somos los que debemos exigir a nuestros políticos que traten la ciencia como es debido. Hay mucha información, lo hemos leído en muchas ocasiones, esa fuga de cerebros que se produce en nuestro país. Hay gente del mundo de la ciencia que tiene que ir a otros países para desarrollar su conocimiento. Tú eres un caso doble en ese sentido. Has estado fuera, has estado dentro. La fuga de cerebros se debe más a que existen unas estructuras que son muy deficientes a nivel social, político, o que también la sociedad, hay un pensamiento de la gente que no apoya vuestro trabajo y que ahora con todo esto, con la pandemia, va a servir un poco para que se reconozca lo que estáis haciendo. Bueno, espero que sí sea, porque España no tiene mucha historia de dedicar muchos fondos ni a la ciencia, y también es cierto que no ha habido mucha cultura científica, a diferencia de otros países, ¿no? Que la ciencia es uno de los pilares fundamentales también a la hora de presentar incluso programas electorales, algo que en nuestro país todavía parece más de ciencia ficción que de realidad, por desgracia. Sí que ha habido fuga de cerebros, la ha habido desde hace mucho tiempo y me temo que la seguirá habiendo, porque los recortes de la investigación se suman y se repiten año tras año. Incluso ni siquiera hace un par de años, por ejemplo, el 60% de la ya recortada previsión para investigación y desarrollo ni siquiera se utilizó, es decir, se desvió hacia otros ministerios probablemente. Y eso es un drama porque la ciencia no es algo que pueda apagarse y volverse a encender, como si no ocurriese nada, sino que relegará a España a las colas de los países desarrollados en investigación. Además, muchas veces lo hemos dicho, pero no es que los países más ricos dediquen más recursos a investigar, sino que los países son más ricos porque dedican más recursos a la investigación. Dicen que cuando hay momentos de caos, como el que hemos estado viviendo y seguimos de alguna manera, ¿no? Y además ya casi un caos internacional, mundial, como que surgen las ideas más brillantes, las mentes más brillantes, como que hay prisa por resolver cosas, y entonces es como que que surge ahí al ver esa presión. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, sino que a veces a lo mejor las circunstancias te obligan a pensar más rápido y a lo mejor pensar cosas que jamás te hubieses imaginado, y eso te ayuda a sacar algo adelante importante. Bueno, sin ninguna duda, a mí a nivel personal me ocurre así, y es probable que algún neurocientífico nos pudiese dar luces al efecto. Seguramente se han hecho algunos proyectos de investigación al respecto que yo te desconozco. Ahora, a nivel personal, ya te aseguro yo que casi pondría la mano en el fuego, porque a mí me ocurre así. ¿No te da la sensación que durante toda esta pandemia todo el mundo acudía a salvar y había una esquina un virólogo, en otras que no un microbiólogo, con lo difícil que es ser especialista en algo y son los científicos los primeros que habláis de lo importante que es la labor muy limitada de uno? Un microbiólogo no se mete en lo de un virólogo y sin embargo soy científico, y sin embargo hay algunos que se meten absolutamente en todo y ya si tienen Twitter ya no te quiero contar. Bueno, esto acostumbra a pasar, ¿no? Ya lo dicen, que la ignorancia es muy atrevida. Y de hecho estamos en una sociedad de la que cada vez más se profundiza poco. Entonces, con leer 4 artículos o 4 frases de Twitter, uno cree que sabe. Y a veces hemos alarmado más y hemos ayudado poco difundiendo afirmaciones, ¿no? Esto se ha visto también durante este último año y medio, afirmaciones que no eran ciertas, ¿no? Has escrito, como decíamos, varios libros, La puerta de los tres cerrojos, Quantic Love, el último libro fue en el año 2019, Los cinco reinos eternos, se publicó justito antes de la pandemia. ¿Ahora se ha preparado algún trabajo más? Pues bueno, tengo un proyecto en mente muy embrionario todavía, es decir, no sé en qué puerto acabará. Pero bueno, es con la intención de tratar un tema que me parece apasionante. Me he juntado con una persona que es especialista en el tema. Como bien decías, los científicos nos nos da un poco de apuro meternos en campos que no son los nuestros. Pero es abordando precisamente el tema de la inteligencia artificial. Y es que creo que cada vez más dependemos de una sociedad con mucha tecnología, con mucho desarrollo de lo que se conoce como datos, de mucho desarrollo de inteligencia artificial, sin embargo no sabemos lo que es. Y esa combinación para mí de ignorancia y tecnología avanzada es explosiva. La inteligencia artificial desde luego marca mucho sobre el futuro de la historia de la humanidad, sobre el futuro de la historia de la ciencia. ¿Pero no te da un poco la sensación que se nos escapa de las manos la realidad y lo que está ocurriendo gracias a la inteligencia artificial, que no podemos controlar su uso? ¿Eso se puede extender incluso a parte de la ciencia? ¿O igual es una ignorancia absoluta lo que te estoy diciendo? Claro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, cada vez más hay algoritmos de inteligencia artificial pues que deciden incluso qué tipo de penas podemos tener cuando estamos siendo sometidos a un juicio, ¿no? ¿Cuánta pena de cárcel puede recibir? Cosas tan extrañas como esta. Sin embargo, no somos conscientes de cómo funciona esa inteligencia artificial. Es decir, aunque le llamemos inteligencia artificial, de inteligente no tiene nada. Es decir, estamos haciendo algoritmos y máquinas que son capaces de realizar tareas de manera extraordinaria, eso sí, de manera extraordinaria, pero no saben lo que están haciendo las propias máquinas. Con lo cual, pienso que es bueno que sepamos cómo funcionan y qué es lo que no pueden hacer, ¿no? Porque si creo que las dos posturas polarizadas quizás no sean las mejores elecciones, es decir, a querer deshacerse de la inteligencia artificial por pensar que no puede hacer nada bien, para mí es un error porque hace cosas muy bien, pero por otro lado, dar toda nuestra libre albedrío a una máquina pensando que es inteligente cuando en realidad hace cosas muy bien, pero no tiene ni idea de cómo las hace ni de lo que hace, también puede ser un error. O sea, entonces creo que es sano saber qué es y cómo funcionan, aunque no sepamos programar, para saber cómo utilizarlas en nuestro día a día. Por ejemplo, este gran colisionador de hadrones que estás diciendo que se está construyendo, no sé, en previsión para cuándo será, sería muchísimo más práctico o tendría muchísimos resultados mejores. Y por ejemplo, si hiciera una combinación entre todo el conocimiento científico de las personas que están ahí llevando eso, pero también utilizando en algún momento dado algo de inteligencia artificial o incluso un ordenador cuántico. Bueno, de hecho, inteligencia artificial ya se utiliza, y todo lo que se llama de machine learning, aprendizaje profundo y datos se está utilizando ahora mismo. De hecho, estos mismos resultados que ha sacado la Universidad de Copenhague es precisamente creando algoritmos, algoritmos con datos muy grandes. De hecho, el mismo LHC creó lo que era el GRID, y era precisamente una red de ordenadores para poder tratar la infinidad de datos que había. Por lo tanto, la relación ahora mismo entre la ciencia puntera y las grandes tecnologías con datos es una simbiosis. Y en el futuro, claro, un ordenador cuántico, ahí está una de las grandes preguntas, es cómo puede llegar a cambiar incluso la inteligencia artificial y la ingeniería de datos cuando dispongamos de este gran deseado ordenador cuántico. O sea, que lo suyo y lo ideal es una combinación de todas las cosas para sacar el resultado más adecuado. Efectivamente, y siendo muy conscientes de qué es lo que pueden y no pueden hacer las máquinas. Pero eso sobre todo a nivel, para mí, más de consumidores, nosotros mismos en casa, ¿no? Estamos constantemente aceptando las cookies, dando nuestros datos, dejando que los sistemas decidan por nosotros. Y creo que como sociedad es muy sano que nos paremos a reflexionar a quién le estamos dando el poder y qué poder queremos dar. Lo que decías tú, la inteligencia artificial a veces no es tan inteligente, lo que es muy artificial. Un poco, ¿no? Efectivamente, y muy buena lo que hace, pero hay que saber en qué es buena. Efectivamente, hay que saber utilizarla. Por supuesto, la inteligencia artificial será muy importante en el futuro y será muy importante en los próximos libros, en los próximos proyectos en los que te metas. Sonia Fernández en Vidal, óptica física, una persona que ha estado en nuestro programa en algunas ocasiones, que estuvo en el colisionador de hadrones, que da clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, una de nuestras mejores científicas y divulgadoras. Sonia, mil gracias. A vosotros. Un abrazo. Un placer, como siempre. Un abrazo a todos. La rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground. Con Manuel Carvellal, el círculo secreto, esta noche hablando de milagros, milagros de sangre. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Ave María Purísima, hijos míos. Ay, Manuel, luna llena, milagros de sangre. Esto está muy tétrico, ¿eh? Sí, sí. A mí ha parecido siempre esos milagros, independientemente de las creencias de cada uno, un poco tétricos, ¿eh? Parece que les gusta mucho la sangre. Muy de Halloween, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, porque la sangre es muy importante en todas las religiones. ¿Ah, sí? Sí, y en el cristianismo, pues todavía más. No solo en el cristianismo, en todas las religiones que están vinculadas al libro, a la Biblia, o sea, el judaísmo, el cristianismo y el islam, en todas sus manifestaciones, la sangre es muy importante, porque la sangre, desde el principio de los tiempos, se considera la depositaria del hálito vital, ¿no?, donde estaba la Biblia. Y mira, esto se va a entender enseguida, en el cristianismo, por ejemplo, tenemos, no en el cristianismo, en todas las religiones del libro que orbitan en torno a la Biblia, tenemos un montón de ejemplos de hasta qué punto esto es importante. Muy evidente es el de los testigos de Jehová. La Biblia dice en el Pentateuco, en los primeros libros del Antiguo Testamento, que coinciden con la Torah judía, dice que no se pueden consumir alimentos que contengan sangre, y que la sangre es para Jehová, y que esto es lo que explica cuando en el judaísmo, por ejemplo, se habla de la cocina kosher. La cocina kosher judía es la cocina, entre otras muchas cosas, en que los alimentos han sido desangrados, ¿no? Sí. El halal, la cocina halal de los musulmanes, es exactamente lo mismo. Es una comida, una carne, a la que se le ha extraído toda la sangre, porque la sangre tiene ese protagonismo mágico y místico en todas las religiones, incluido el cristianismo. Por eso todos los milagros relacionados con la sangre son importantísimos desde el punto de vista teológico. La sangre es muy importante, y lo es en el mundo de las creencias, en parte de ese mundo, pero tiene que ver con el hecho todos, ahora comentaremos algún caso en concreto, pero el caso de la crucifixión de Jesucristo, los estigmas, las heridas en la mano, en las frentes, bueno, eso es, luego se ha reproducido en otros casos, pero el origen está ahí. Claro, es lo más evidente cuando se habla de milagros asociados a la sangre, los estigmatizados. Sí. Que pueden tener hasta 5 tipos de manifestaciones diferentes. Las heridas de las manos, de la crucifixión, las heridas de los pies, las heridas de la corona de espinas, la herida en el costado de la lanzada de Longinos y las heridas en la espalda de la flagelación que sufre Jesús durante la pasión. Y hay algunos personajes, algunos protagonistas de milagro que tienen todos a la vez. Sí, son los menos. Son los menos, la mayoría suele tener, fundamentalmente lo más habitual son los estigmas en las palmas de las manos, y luego sí es cierto que hay otros muchos grandes estigmatizados, desde San Francisco de Asís, que es el primer gran caso documentado, digamos, porque hubo muchos testigos, tanto en vida como después de muerto, de que él tenía, como decía él, las marcas de Nuestro Señor, se refería a las heridas de la pasión, y desde entonces ha habido cientos de... y hay todavía hoy en pleno siglo XXI, porque esto es algo que sigue vivo, que se sigue manifestando en el seno de la Iglesia, que presentan las heridas de la pasión. A mí siempre me ha hecho mucha gracia, me ha parecido una paradoja muy curiosa, cómo dentro del seno de la mística católica están los mayores defensores de la autenticidad de la sábana santa de Turín, que tiene las marcas de la pasión, lógicamente, en las muñecas, mientras que aceptan la sobrenaturalidad de todos los estigmatizados que siempre aparecen con las heridas de la pasión en las palmas de las manos, ¿no? Parece que hay ahí una duda de Dios que no sabe si manifestar en las muñecas o en las palmas. Hay una desinformación ahí, ¿eh? Sí, pero aunque sea lo más conocido, hay todo otro montón de milagros asociados a la sangre, mucho menos conocidos fuera del ámbito católico y mucho más importantes desde el punto de vista teológico, que son los milagros eucarísticos. Sí, luego hablamos de algunos de ellos, que son muy importantes, esos que dices para las creencias, pero también son muy importantes. Yo me quedé impactadísimo con algunas fotografías de los estigmas, sobre todo en el pecho del Papa Clemente, el del Palmar de Troya, el que fundó toda esa historia. Que, mira, es un caso precioso, porque... Bueno, precioso... Sí. O sea, a mí me parece interesantísimo. Ay, porque... Interesante sí, pero precioso no sé si eso. Bueno, sí. No sé si le pega aquí, ¿no? Deberías escuchar una conversación de forenses cuando hablan de una autopsia bonita. Sí, o claro, de una autopsia preciosa. En el ámbito de la criminología, pues el concepto de precioso puede sonar un poco macabro, ¿no? Pero en el caso de Clemente, del Papa Clemente, del Palmar de Troya, yo recuerdo conversaciones con Joaquín Gómez Burón, que era la mano derecha del doctor Jiménez del Oso durante muchos años, y fue uno de los grandes investigadores, de que estuvo desde el principio en primera línea en el Palmar de Troya, incluso antes de que apareciese Clemente, cuando todavía el protagonismo lo tenían las niñas, las primeras videntes del Palmar, o conversaciones con Salvador Freixedo, que también siguió el tema muy de cerca, y que te aseguraban haber presenciado prodigios. O sea, yo recuerdo a Salvador, pues que Salvador era un poco generoso en sus calificativos, quizás, ¿no? Pero él aseguraba que Clemente había llegado a perder 30 litros de sangre en una noche. ¡Joder! Durante las sanguinaciones, que es una barbaridad. Claro, es un espectáculo de sangre. No, el milagro es que siguiera vivo. Claro, seguramente no eran 30, serían unos cuantos menos, ¿no? Pero los que estuvieron viviendo aquellas sanguinaciones de Clemente Domínguez relataban cosas verdaderamente espectaculares. Y hoy en día la opinión que tenemos todos de Clemente Domínguez y del Palmar de Troya pues es bastante crítica, ¿no? Pero en todos esos casos, Manuel, ¿se analizaron muestras de esa sangre y era sangre real del interior del cuerpo o a lo mejor era sangre un poco más licuada? ¿Qué tipo? No, en el caso de Clemente como en el caso de otros grandes estigmatizados, Clemente no llegó a reconocerlo. Pero hay casos en la historia de la Iglesia, como el caso de Magdalena de la Cruz, que es un caso del siglo XV-XVI, una abadesa del convento de Santa Isabel de Córdoba, que tuvo mucho protagonismo en su momento por los estigmas tan grandes que tenía, que eran heridas abiertas de las que emanaba sangre real, pero que al final reconoció que eran heridas autoinfringidas. Y en el caso de Clemente Domínguez, yo creo que la inmensa mayoría de los investigadores coinciden que el origen de aquellas heridas sangrantes no era el Espíritu Santo, sino una cuchilla de afeitar. Sí, de todas formas, sí que hay algunos casos que despiertan la duda y la incógnita, que puedan no ser un fraude, y son espectaculares, como por ejemplo el de Teresa Newman. Claro, Teresa Newman, el Padre Pío, más sí, cerca a nosotros, sí. Y que yo he tenido la oportunidad de ver, oler, porque olían de cojones, y tocar. ¡Qué asco! Los estigmas, sí, los estigmas de Giorgio Giovanni. Oye, ejemplo, que yo también los he visto. Que no los he oído, pero los he visto. Es que ves, una de las cosas características de los milagros de sangre, sobre todo de los milagros eucarísticos, ahora hablaremos de ellos, es que son de las pocas cosas que van más allá de la fe, porque son objetivas, en el sentido de que son objetos, ¿no? Las sagradas formas que de repente empiezan a sangrar, o las que se manifiesta la imagen de la Virgen o de Cristo, eso son cosas reales, tridimensionales, sólidas, que se pueden analizar, ¿no? No es solamente un dogma de fe. Y en el caso de los estigmas, igual que en los casos de las hostias sangrantes o de los milagros eucarísticos, tú puedes tocar, puedes ver, puedes oler y puedes gustar, porque muchos de los milagros se producen en el momento en el que se está produciendo la comunión, y de repente, cuando tienes la sagrada forma en la lengua, se convierte en sangre o se convierte en carne. Es una cosa muy desagradable, me imagino. Pero en el caso de los estigmas, yo estoy absolutamente convencido de que muchos de esos casos son reales, en el sentido de que no son un fraude, de que no se trata de una manipulación realizada por el supuesto vidente para conseguir protagonismo o reconocimiento. Otra cosa es cuál es el origen de ese fenómeno. El caso de Giovanni es un caso en donde además aparecen los estigmas. Una persona que no da mensajes de la Virgen, de Dios o también, pero que tiene mucho que ver también con el contacto ovni. Ahí se mezclaron los dos asuntos. Sí, y además fue un momento que está inmortalizado, porque ahora, claro, yo entiendo que cuando nosotros estudiamos milagros de la Edad Media, pues bueno, te tienes que limitar a las crónicas de la época o algún grabado, algún dibujo que pretende ilustrar, pero toda la fenomenología del siglo XX y del siglo XXI, porque esto sigue produciéndose a día de hoy, hay fotografías, hay filmaciones, hay vídeos, hay otro tipo de documentos. Y en el caso de la estigmatización de Giorgio, que se produjo en Fátima, cuando él estaba realizando un viaje con su hermano Filippo y con Ramón y Juliana Mourinho, que eran los representantes del Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica en España, tenía su sede en Vigo, Ramón y Juliana se pusieron a hacer fotos cuando de repente Giorgio cae de rodillas en medio de esa explanada enorme que hay en Fátima, y en sus manos, primero en sus manos, luego años después en sus pies, pero primero en sus manos, empezaron a abrirse unas heridas sangrantes. Todo eso está recogido. Y yo, mi opinión es que no se trata de imágenes manipuladas, porque conozco a Ramón y a Juliana, y conozco a Giorgio y a Filippo, y yo estoy convencido de que ellos fueron víctimas, digamos, de un fenómeno real, que además les desbordó y que sigue todavía hoy, porque digamos que una creencia, un pensamiento fuerte, algo psicosomático, algo influenció en el cuerpo físico de lo que tenían en la cabeza. Bueno, esta es la explicación con la que pretende zanjarse el tema los académicos, los médicos, dicen, bueno, es una cosa de una somatización radical de una creencia, pues como una úlcera, ¿no? Cuando se te hace una úlcera porque estás angustiado, porque estás deprimido, porque estás nervioso, pues es una somatización de una idea, digamos, y ya está, y solucionado. Yo no estoy de acuerdo con eso, lo he dicho siempre. Giorgio Bongiovanni venía de una escuela muy concreta, que es el Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica de Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa llevaba toda la vida defendiendo la autenticidad de la Sábana Santa, desde dentro del contactismo, del movimiento contactista, y si simplemente se tratase de generar una herida en la epidermis, de que la mente fuese capaz de crear una herida sangrante en la piel, probablemente Giorgio se habría hecho los estigmas en las muñecas y se convertiría en el primer estigmatizado auténtico de la historia, entre comillas, en el sentido de que sus heridas serían las únicas que coincidirían con las de la Sábana Santa de Turín. Y no ocurrió así. O sea que yo creo que hay otros elementos en juego que es un poco más complicado. Has mencionado en alguna ocasión durante esta conversación, has hablado de los milagros eucarísticos, para que nos entendamos. Las hostias sangrantes, ¿no? Entre otras muchas, no, hay un montón de milagros eucarísticos que además son probablemente los más importantes desde el punto de vista de la fe. Este es un tema alucinante y muy poco conocido fuera del ambiente católico, puro y duro, porque dentro de todos los sacramentos, la Eucaristía, la comunión, es seguramente el más importante, porque hay sacramentos que la inmensa mayoría, evidentemente la orden sacerdotal, no todo el mundo va a ser sacerdote, o sea que no va a recibir ese sacramento en su vida. No todo el mundo se casa, por lo tanto el sacramento del matrimonio tampoco lo recibe todo el mundo, ¿no? Ni siquiera todos los cristianos. El sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación, al fin y al cabo, es algo que tú no eliges, porque tú no eliges bautizarte, eso lo hacen tus padres, salvo en los casos de las conversiones en edad adulta, pero vamos, en general, tanto el bautismo como la confirmación es algo que no decides tú, que deciden tus padres. Pero el sacramento de la comunión, y esto hay que entenderlo para comprender la trascendencia de este tipo de milagros en el seno de la Iglesia. Es el momento en el que el creyente acepta que está introduciendo en su propio cuerpo a Jesucristo, porque para el que no es creyente, pues nada, es un ritual puro y duro, pero para el creyente la comunión, la sagrada forma, la hostia consagrada, no es como si fuese el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo hecho carne, físico, real. Cuando se produce la sacralización de la comunión, o sea, cuando el sacerdote bendice esa oblea, en ese momento se produce un milagro en el que el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jesús, que según el principio de la Trinidad es lo mismo, entra dentro de esa sagrada forma. Por eso, dentro del mundo del satanismo se valoraba tanto las hostias consagradas, no la hostia sin consagrar. La hostia sin consagrar no valía nada, era una oblea, era una galleta. Lo que era importante era la hostia consagrada, porque se suponía que en ese momento se había producido el milagro. Es que la galleta tuviera contacto, ¿no? Sí, que hubiese sido bendecida por el sacerdote. Claro, esto sobre todo durante la Edad Media, los sacerdotes son seres humanos, son personas. Y hubo muchos sacerdotes, y hay y habrá muchos sacerdotes católicos, hombre, que tienen dudas. Y además yo lo he hablado con sacerdotes que me decían, joder, claro, es que en el momento en que yo bendigo el vino y bendigo la sagrada forma, por un gesto de mi mano, cuando ellos hacen la señal de la cruz, se supone que ese cuerpo y ese vino cobra vida y que ahí está Jesús, ¿no? Claro. Es muy importante tener esto en claro para entender que cuando empezaron a producirse los milagros eucarísticos fue, según dice la Iglesia, porque muchos sacerdotes, o sea, hay casos súper famosos, cualquier peregrino, por ejemplo, que se haga el Camino de Santiago, una de las etapas más bonitas del Camino de Santiago es el pueblo de Ocebreiro, que es un pueblo espectacular. Qué raro, precioso. Que tienes para Galicia, qué raro. Sí, pero es que es un caso muy conocido, porque ahí está, hay uno de los milagros eucarísticos más famosos de la historia, el del cáliz de Ocebreiro, que todavía está, se puede contemplar. Tú vas a la capilla de Ocebreiro y allí tienes el cáliz con la sagrada forma, que en torno al año 1300 más o menos, un sacerdote que tenía dudas, que se planteaba precisamente esto, decía, es que en el Cebreiro es un lugar, sobre todo en invierno, muy inaccesible, con unas enormes capas de nieve, es realmente un lugar, todavía hoy, pero imaginaros en el año 1300, muy difícil de acceder. Por lo tanto, el sacerdote muchas veces se encontraba con que la iglesia estaba prácticamente vacía. Y entonces el hombre tenía dudas y decía, joder, ¿quién va a venir hasta aquí para recibir el cuerpo de Cristo? Porque yo haga así con la mano la señal de la cruz y en teoría esto se tome vida. Y de repente, en medio de ese sacramento de la misa, la hostia comenzó a sangrar y se convirtió en carne, en un trozo de carne que todavía se conserva allí en un relicario regalado. Una cosa, cosa, Manuel, si se supone que las hostias consagradas en un determinado momento, como estás comentando, tienen ese milagro un poco en el que de alguna forma refleja la sangre de Cristo, ¿no?, que toma posesión el cuerpo de Cristo. Yo sigo con mis análisis. La analítica que han hecho de esa sangre, de esa sagrada forma, se supone que si es el cuerpo de Cristo, tendría que salir siempre el mismo grupo sanguíneo o los mismos componentes, ¿no? Bueno, si aceptas lo que dice la Iglesia, no solamente sale el mismo RH, el mismo, en teoría se trata de sangre de un ventrículo del corazón, porque en teoría, claro, es el corazón de Cristo, el sagrado corazón, al que pertenece. En los casos en que se ha hecho análisis, hay varios casos, a mí uno de los que más me gusta, porque yo tengo mucha simpatía al actual Papa, fue un caso protagonizado por el actual Papa. Ajá, cuenta. Cuando él era arzobispo de la diócesis de Buenos Aires, se produjo uno de estos casos, que casi siempre son muy parecidos, se está realizando la misa, el sacerdote tiene dudas sobre si realmente eso es o no es el cuerpo de Cristo, y en pleno reparto de las sagradas formas, pues una de las hostias comienza a sangrar y se convierte en carne. Hay incluso una filmación de un caso muy chulo en Filipinas en 1996-97, a mediados de los 90, en que el milagro se produce cuando la sagrada forma ya está en la boca de una de las creyentes. Y estamos hablando de Filipinas, ya no hablamos del contexto europeo o americano. Y claro, la mujer toma la sagrada forma, cuando tú comulgas, te colocas la hostia en la lengua y esperas a que se diluya, ¿no? Y esta mujer decía que de repente empieza a notar un enorme olor y sabor a sangre. Y ella estaba con su pareja, con varios familiares, y cuando abre la boca para decir, ¿pero qué está pasando? Madre pues mía. Tiene, la hostia se había convertido en un pedazo de carne. Y en este caso es muy muy interesante porque empezaron a hacerle fotos. Y las fotos, yo hace un rato subí una con el hashtag Rosavientos en Twitter, en que se ve a la mujer con la boca entreabierta, llena de sangre, y la hostia convertida en un trozo de carne encima de la lengua. En el caso del Papa Francisco, ¿se la llegó a comer? No, evidentemente en estos casos, pero es muy interesante porque todos estos milagros se convierten en lo que los parapsicólogos llaman OPPs, o en teoría, objetos paranormales permanentes, igual que las caras de Belmez, ¿no? Uh-huh. Porque todas estas sagradas formas, hostias, obleas, se mantiene así, no claro, se pudre, no se corrompen. Para siempre suelen terminar en sagrarios, en relicarios, uh-huh, que son expuestos en las determinadas parroquias donde se ha producido el milagro, y durante siglos los peregrinos pueden acudir a esos lugares a ver esos. En el caso del Papa Francisco, por ejemplo, que te contaba, sí, se produce el milagro en Buenos Aires, de repente la hostia comienza a sangrar, se arma un gran revuelo en la iglesia. Claro, pero en ese caso se hizo un análisis médico. Hubo varios médicos que se interesaron por hacer unos análisis químicos de esa sustancia que en la que se había convertido la sagrada forma, y hay todo un informe técnico y médico que recoge distintas características, ¿no? Y como siempre, ese objeto milagroso se introduce en un relicario, y hace unos años, hace no mucho, 4 o 5 años, creo recordar, durante una misa en esa misma capilla, en esa misma iglesia, donde está todavía esa sagrada forma metida en un relicario, volvió a sangrar, pero esta vez uno de los presentes, que tenía un teléfono móvil o una cámara de vídeo, grabó en vídeo el momento en el que efectivamente empieza a tomar un tono rojo y da la impresión de que está sangrando. O sea, es un mundo absolutamente alucinante. Sí, sí, sí. Y además es un mundo en el que hay un lenguaje que, no sé, es un poquito complicado a veces. También son importantes, que lo vamos a citar, estamos llegando casi a las 3, las licuaciones en de sangre. En Madrid, la de San Pantaleón, por ejemplo. Por ejemplo, que era un santo turco, y que además está repartido. Esta es una de las partes también poco conocidas de la historia del catolicismo, que somos un poco matarifes, ¿no? Porque existía la tradición de trocear a los santos. Joder, para mandar... Que hay mucha necesidad de pedir. Claro, para mandar trocitos del santo por todo el mundo, a las distintas parroquias, para que todo el mundo pudiese tener su pedazo de santo para pedir, pues, un dedo de Santa Teresa, un trozo, una uña del pie de ella, no sé qué, y están repartidos por todo el mundo. En el caso de San Pancracio, está en 3 iglesias de distintas partes del mundo. En Madrid tenemos una urna con un poco de su sangre, que se licúa milagrosamente, entre comillas, en determinadas fechas del año, todavía a fecha de hoy. La más conocida de los milagros de las licuaciones es la de San Genaro, el patrón de Nápoles, que, sin embargo, desde el punto de vista médico y científico, la Iglesia ya se ha vuelto mucho más prudente con este tipo de milagros, los relacionados con las licuaciones, porque, digamos que, de todos los milagros relacionados con la sangre, son los que podrían tener una explicación más sencilla, más... Es una explicación científica. Claro, hay fenómenos relacionados con la licuación de la sangre cuando se produce una agitación de la urna en la que se encuentra esa sangre solidificada, o por el mismo calor. ¿Pero tú crees que esa licuación de San Genaro, por ejemplo, la San Pancracio, que está inspirada en San Genaro, la San Pancracio que se produce en Madrid, crees que tiene que ver con el hecho de que la muevan en esa fecha concreta en donde eso se va a convertir en sangre? Si la movieran cualquier día, ¿pasaría eso o no pasaría? Yo creo que sí. Yo creo que sí, lo que ocurre es que no permite... A ver, es una trampa en la misma estructura del culto. Si tú sacas solo en una fecha determinada, que es la onomástica del santo, y esto pasa con muchos otros supuestos milagros, esa reliquia, claro, en el momento en el que se produce el prodigio, es cuando la ha sacado, no antes, que está metida en su relicario, sí, y está quietecita, entonces ahí no hay posibilidad. Pero hay otros milagros que además la mayoría, incluso los católicos practicantes, no son conscientes de que muchas de nuestras fiestas actuales, nuestras procesiones, nuestras celebraciones en el año 2020 se deben a este tipo de historias, a milagros, supuestos milagros que se han producido. No sé, por ejemplo, la fiesta del Corpus Christi, cuando nosotros hacemos las procesiones del Corpus Christi, es porque una mística, una santa, Santa Juliana de Lieja, que decía ver a Jesús, porque además no suelen ser fenómenos aislados. El Padre Pío no solamente tenía estigmas en las manos o en el costado, el Padre Pío tenía todo un currículum de fenómenos milagrosos, lo mismo que Teresa Neumann o lo mismo que Juliana de Lieja, a la que ella decía que se le aparecía una especie de luna con un mensaje relacionado con la Eucaristía, en que Dios le decía que había que sacralizar la Eucaristía, y en un momento determinado, en 1200 y pico, el sacerdote con el que ella se confesaba durante la misa, se produce ese milagro de la sangración de la hostia, y él es quien convence al Papa del momento para que emitiese una bula a partir de la cual celebramos todos los católicos del mundo el Corpus Christi. Todo esto viene de uno de estos milagros, y todavía hoy se están produciendo en el siglo XXI. Yo he tenido la oportunidad, además, en algún caso, me acuerdo, por ejemplo, el caso de Nuestra Señora Santa María de Moure en Portugal, en un pueblecito muy cerca de Braga, hace unos años, que Carlos Fernández y yo llegamos días después de que se hubiese producido el milagro, con todo el revuelo que había en el pueblo, y pudimos ver una hostia en la que se había materializado, entre comillas, la cara de Cristo en plena misa, por ejemplo. O sea, que esto sigue ocurriendo a fecha de hoy. Milagros de sangre en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, gracias. A mañana. Quedas con Dios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un lujo, un honor. Es historiador, es escritor, es profesor universitario. Él es José Luis Corral. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y nosotros estupendamente de recibirte. Qué importante es la historia. La historia deja muchos ecos del pasado, nos decían el otro día un historiador también de Zaragoza. Deja muchos ecos del pasado, la historia no se repite exactamente igual, pero aprendemos de la historia y tenemos que aprender un poquito del pasado para todo, absolutamente para todo, y no ignorarlo. Eso es lo que haces tú. Bueno, yo siempre digo que la historia es maestra de vida, y como es maestra de vida, si nos fijamos en el pasado podremos comprender muy bien el presente y quizá mejorar el futuro. Acabas de publicar El Conquistador, un libro, una novela sobre Jaime I, el rey de reyes, un rey monstruoso, un personaje verdaderamente espectacular, grandísimo, grandioso, y vivió solo 40 años, todo lo que hizo en 40 años. Bueno, un personaje realmente extraordinario y además grandioso incluso físicamente, porque medía 2 metros de altura, era rubio, con ojos negros, con lo cual su aspecto físico era realmente imponente. Además conquistó 3 reinos, el reino de Mallorca, el reino de Valencia y el reino de Murcia. 2 de ellos los integró en la Corona de Aragón, y el reino de Murcia se lo regaló a su yerno, que era Alfonso X el Sabio, con lo cual es evidentemente uno de los reyes más importantes de Europa en la Edad Media. Y unos cuantos cientos años después, todas esas conquistas, toda esa importante relevancia que tuvo en muchos reinos, en muchos lugares, pues se ha confundido un poquito, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que la historia de la Corona de Aragón está siendo tergiversada en los últimos, yo diría que 3 siglos, llamándole pues Confederación Catalana-Aragonesa, Corona Catalana-Aragonesa, Reyes de Cataluña, cuestiones que nunca existieron y que desgraciadamente también en el ámbito académico, en ciertas universidades catalanas, se está falsificando esa historia de la Corona de Aragón. Pero ¿qué le vamos a hacer? Como la historia es maestra de vida, también es a veces un arma ideológica formidable, y el poder, cualquier poder, la utiliza en un momento determinado para justificar intereses del presente. Bueno, eso es un error, pero los historiadores que intentamos ser serios, y los novelistas que hacemos novela histórica, que intenta ser verosímil, pues lo combatimos con la única arma que tenemos, que es la honradez intelectual y la precisión y la verosimilitud en nuestros libros. ¿Quiénes fueron los que formaron al rey Jaime I? Porque él le nombraron siendo muy pequeñito y tuvo ahí a mucha gente ayudándole y asesorándole. Bueno, Jaime I el Conquistador fue hijo de Pedro II, llamado el Católico, curiosamente excomulgado por el Papa Inocencio III, y de María de Montpellier, que era sobrina del emperador de Bizancio. Murieron los dos siendo un niño, tenía 5 años... Pedro II murió en la batalla de Muret, combatiendo contra las tropas del Papa en defensa de los cátaros albigenses, que eran sus vasallos, como rey de Aragón, y su madre también murió muy pronto. Él quedó huérfano y fue educado nada más y nada menos que por los templarios. Fueron los caballeros templarios los que durante varios años educaron a este niñito en el castillo de Monzón, actualmente en la provincia de Huesca. Era la encomienda templaria más importante, una fortaleza prácticamente inexpugnable, y allí se formó hasta la edad de 12 años, pues como se formaba un caballero templario, siguiendo la regla de la orden del Cister, practicando equitación, esgrima, preparándose para el combate, para la guerra. Por tanto, un niño que tuvo una infancia muy dura, pero también una infancia que se formó en la disciplina y en el conocimiento de las tácticas de guerra. Se casó con 14 años, siendo casi un niño, ¿eh? Bueno, los 14 años de la Edad Media, del siglo XIII, no eran precisamente los 14 de ahora, ¿verdad? Pero sí, él era muy jovencito. O sea, que era casi como los 30 y algo de ahora, ¿no? Pues casi, ¿no? Bueno, los 40. Oye, te das cuenta que la gente moría aproximadamente, la media de edad, la esperanza de vida, estaba en torno a los 30, 31 años. Por tanto, la vida era mucho más corta y había que vivir mucho más deprisa para quemar esas etapas. Se casó muy, muy jovencito con Leonor de Castilla, de la cual se anuló el matrimonio porque tenían una relación de consanguinidad, eran primos segundos, y luego se volvió a casar con una princesa que llegó de Hungría, con Violante de Hungría, una mujer llegada de ese país centroeuropeo que evidentemente no tenía, no sabía hablar las lenguas que se hablaban en la corona de Aragón, pero que se entendía en latín porque como hija del rey de Hungría, pues ella sabía latín. Y luego se volvió a casar con una tercera ocasión con una plebeya, con Teresa Gil de Vidaure, con la cual tuvo también dos hijos. Y además tuvo decenas de amantes, algunas de ellas muy conocidas. Bueno, tres a la semana se dice según algunas fuentes, ¿no? Bueno, sí, es que era un verdadero un campeón sexual, ¿no? Sí, una de las, sí. De las grandes hazañas, sí. Es precisamente la cantidad de amantes que tiene, ¿no? Y de hijos, de amantes y de hijos. Era, sí, un, sí. Era un experto con la espada en todos los sentidos, vamos. Pues en el sentido figurado también, sí. En el sentido metafórico. Bueno. Oye, que es que tenía una presencia imponente. Casi medía 2 metros de altura. Tenía el pelo oscuro, largo, los ojos negros. Vamos, que se parecía bastante a mí. Bueno, sí, era un hombre. Ay, muy, la imaginación, la imaginación, José Luis. De hecho, todas las mujeres se enamoraban de él por su aspecto, claro, y porque era un rey, evidentemente, claro. Un rey muy poderoso, pero él también se enamoraba de todas las mujeres. Sí, era un hombre muy enamoradizo, quizá porque tenía esa especie de, no sé, yo creo que un poco un sentimiento de haber perdido muy pronto a su madre, de no haber tenido un afecto como niño desde el principio, sin padre, sin madre, huerfanito, educado en la dureza de la regla del temple. Yo creo que eso lo llevó a una especie de sentimiento de inferioridad desde el punto de vista sentimental que lo hacía muy enamoradizo. Se enamoraba de todas las mujeres y, por cierto, a casi todas les pedía matrimonio, lo cual era muy curioso, ¿no? O sea, es decir, no solo consumaba, sino que lo ponía en práctica. Entonces se casaban mucho los reyes. Tuvo mucha influencia en ese sentido el hecho de que él tuvo hijos y herencia, linaje con muchas de ellas, y abrió un futuro que era, bueno, muy amplio. Bueno, pero es que en la Edad Media, especialmente en la corona de Aragón, en el derecho pirenaico, solamente se podía ser rey si eras hijo legítimo del rey. Claro. Por tanto, de un matrimonio legítimo. Los hijos bastardos no podían ser reyes, no podían optar a la realeza, quedaban excluidos de la línea dinástica por razones de no ser hijos legítimos, sino hijos bastardos o hijos naturales, ¿no? Solamente los hijos de las esposas legítimas podían acceder a la realeza. Y la verdad es que Jaime I puso en marcha pues lo que era el derecho de la corona de Aragón, que consistía en que el hijo mayor heredaba el reino, pero el reino que había heredado su padre, es decir, las tierras patrimoniales de la familia. Ahora, eso sí, con las tierras que había conquistado, el rey correspondiente pues podía hacer lo que le diera la gana, porque eran lo que se llamaba en términos medievales sus acaptos, las tierras conquistadas. ¿Qué es lo que hizo Jaime el Conquistador? A su heredero, a Pedro III, llamado el Grande, le dio las tierras de herencia de la corona de Aragón, y en cambio el reino de Mallorca, como era una conquista suya, lo segregó de la corona y se lo entregó a su hijo segundo, a Jaime II de Mallorca. Siguió estrictamente pues las leyes dinásticas y de sucesión de la corona. Hay que tener en cuenta que además de un gran guerrero y un gran amante, era también un gran legislador. De hecho, organizó, reestructuró territorialmente los estados de la corona de Aragón, pues estableciendo los límites territoriales entre Cataluña, el Reino de Aragón, el Reino de Valencia. Por tanto, un legislador, un guerrero, un conquistador, un amante y un rey cruzado, porque lo que se sabe poco, y yo lo revelo en esta novela del Conquistador, que inició una gran cruzada, que no llegó a puerto, pero que él tenía esa obsesión de ser un rey cruzado y de ir a reconquistar Jerusalén. Claro, al ser educado por los templarios, me imagino que lo tendría ahí un poco en el ADN. ¿Pero qué era lo que hacía él tan especial para que pudiera llegar a conquistar tantos territorios? ¿Cómo gestionaba esa guerra? ¿Cómo iba con las batallas? ¿Qué era lo que él hacía para ir ampliando y ampliando y que haya quedado a lo largo de la historia como uno de los reyes más importantes? Bueno, lo que hay que reconocer es que era un hombre tremendamente valiente, ¿eh? Él encabezaba, normalmente los reyes solían estar en la retaguardia y dirigir las batallas desde la retaguardia, pero él no, él participó en primera línea de combate. Hay una serie de crónicas, de documentos que nos cuentan cómo en la conquista de Valencia o antes en la conquista de Mallorca estaba en primera línea combatiendo. Incluso sus capitanes le tenían que decir que se retirara, que no se expusiera tanto al peligro porque podía correr peligro de muerte. De hecho, en el asedio de Valencia recibió un flechazo en el casco y le salvó la vida al que tenía un casco de combate, tenía puesto el casco de combate, que le dejó una herida grave sobre el ojo, de la cual tardó unos días en curarse, ¿no? Pero bueno, era un hombre muy valiente, muy valeroso, y que no se le ponía nada por delante. Quizá han parado en esa fuerza física imponente que tenía, su tamaño, su fortaleza, su altura, pues destacaba de tal manera, dicen los cronistas de la época, que el hombre más alto de su tiempo le llegaba a la altura del hombro, es decir, le sacaba una cabeza a todos los demás. Bueno, pues ese aspecto físico imponente, yo creo que en las batallas debía infundir un ánimo a sus hombres extraordinario. Su valor, su arrojo, el no tener miedo a participar en primera línea de combate, eso incitaba muchísimo a sus hombres. Fijaos, cuando convoca a los aragoneses y a los catalanes para la conquista de Valencia, en la ciudad de Teruel, en la villa entonces de Teruel, no acudir más que 300 caballeros, 300 guerreros, ¿no? Cualquier rey se hubiera echado para atrás y hubiera vuelto, bueno, hubiera renunciado a la empresa de la conquista de Valencia. Él no se echó para atrás, todo lo contrario. Con esos 300 caballeros se fue a la conquista de Valencia y unos años después la conquistó. Es decir, un hombre muy arrojado, muy valiente y que tenía una capacidad enorme, un magnetismo enorme para dirigir a las tropas. Y cuando un general encabeza las tropas, es valiente y transmite ese valor, esa fuerza a sus ejércitos, pues normalmente los ejércitos los siguen en la batalla, los siguen en el combate. Esa fue una, no solo, pero una de las razones de su éxito militar y del triunfo en tantas batallas. Un personaje tan novelesco se merecía una novela importantísima, una novela de 700 páginas que no son suficientes para contar una historia tan gigantesca como la suya, pero es que era necesaria contarla. ¿Y cómo te encontraste tú con Jaime I? ¿Cómo fue tu historia con él? El descubrimiento de su figura, porque tú has escrito en los libros anteriores sobre personajes y sobre reyes muy importantes, pero Jaime I estaría en ellos también. Sí, bueno, yo escribí, bueno, primero mi profesión de historiador y mi oficio de catedrático de historia medieval en la Universidad de Zaragoza hace que esté todos los días, evidentemente. Además, explico una asignatura desde hace unos años que se llama, una de las asignaturas que explico en la facultad, se llama Historia de Aragón. Por tanto, me he encontrado desde hace muchísimo tiempo, ya como alumno, después como profesor, me he encontrado permanentemente con la figura de este personaje. Pero cuando empecé a pergeñar la novela fue cuando en el año 2014, hace ahora ya 6 años, publiqué un ensayo histórico, que es una novela, es un libro de historia, que se llama La Corona de Aragón y que tiene un subtítulo muy significativo. El subtítulo es Manipulación, mito e historia. Fue entonces cuando me di cuenta que este personaje requería de una novela, requería de un libro que pusiera de manifiesto desde la perspectiva del novelista, y por tanto utilizando imaginación y ficción en este libro, en esta novela, pusiera de relieve la importancia que tuvo Jaime el Conquistador en la constitución de la Corona de Aragón. Y porque precisamente la Corona de Aragón ha sido tan manipulada, tal manera, y sigue siéndolo, por los políticos de uno y otro signo, y especialmente por algunos académicos, por algunos profesores de historia, especialmente de Cataluña, que yo creía que había que desmontar todos esos mitos, esas falsificaciones, y hacerlo en una novela, porque una novela tiene pues mucha más fuerza a la hora de llegar al público lector que en un ensayo histórico. Desgraciadamente, los españoles nos hemos acostumbrado a acercarnos a la historia a través de la novela y no a través del ensayo. Y digo desgraciadamente porque los que hemos hecho mal el trabajo somos los historiadores. Si la gente de este país prefiere la novela histórica al ensayo histórico, no es culpa de la novela histórica, es culpa de los historiadores, que no hemos escrito bien, nos hemos dedicado a hacer currículum, a escribir para nosotros mismos, y nos hemos olvidado de algo muy importante, que el historiador tiene que escribir para la gente, para que la gente sepa cómo fue nuestra historia, quiénes fueron los personajes, qué ha significado la evolución política de nuestro país y por qué somos lo que somos en España, en Aragón, en Cataluña, en Valencia o en Castilla, ¿no? Y de eso nos hemos olvidado. Desgraciadamente, el hueco que hemos dejado los historiadores, pues lo estamos llenando y ahora con el doble, en indudable condición, los novelistas. Por eso decidí hacer esta novela sobre Jaime el Conquistador. Tú comentas que, de alguna forma, lo que consiguió en sus conquistas Jaime I es un poco como ha quedado los territorios ahora mismo, tal cual están, ¿no? La zona de Valencia, de la zona de Cataluña, tal. Entonces, el idioma también yo creo que forma parte un poco y de lo que consiguió Jaime, porque en esos territorios, cada uno con su idioma y un poco acomodado a la zona, pero tienen mucho en común. Y de hecho, sabes que siempre están esos piques, ¿no? El primero fue el valenciano, es el catalán, no es el mallorquín. Bueno, yo no soy lingüista, yo soy historiador, pero evidentemente tengo que estudiar la lengua que se hablaba en estos territorios. Hay una cuestión muy muy importante, y es que la lengua crea conciencia nacional, crea identidad, y por tanto los nacionalismos han utilizado la lengua muchas veces forzando hasta extremos a veces realmente grotescos la historia de la lengua, la historia de un idioma, precisamente para forzar esas señas de identidad nacionalista. En Cataluña se ha hecho mucho, ¿no? El catalán es una construcción, el catalán moderno es una construcción del siglo XIX. Es realmente lo que se ha hecho es utilizar un dialecto de los muchos que componían el catalán, que es el barcelonés, y hacer el barcelonés el catalán, diríamos, de todos los territorios donde se habla esta lengua. Pero en realidad el catalán no es más que una evolución de la lengua de que se hablaba en todos los territorios del sur de Francia y de la zona nororiental de la península ibérica, que es el antiguo lemusín, que es la lengua en la cual pues están escritas los primeros textos de todos estos territorios. Después fue evolucionando hacia el catalán con variantes locales, como ocurre por ejemplo en Valencia, como ocurre en Mallorca o en algunas zonas de Aragón. La evolución política de nuestro país hizo que otras lenguas que se hablaban en Aragón, como el propio aragonés, entre los aragonés en el siglo XIII, lo que pasa es que la llegada de los trastámaras en 1412 con toda la cancillería castellana fue haciendo que el aragonés quedara reducido prácticamente al mundo del Pirineo, que en Cataluña y en Valencia se solaparan tanto el valenciano con el castellano y el catalán con el castellano. Pero es una cuestión puramente política. Cuando en la transición, pues el triunfo sobre todo de Jordi Pujol, de Convergencia y Unión, durante tantos años, pues hicieron esa inmersión lingüística, propició que se normalizara el catalán en toda Cataluña, el valenciano en Valencia o el mallorquí en Mallorca. Pero eso son decisiones políticas. Eso sí, luego la gente habla lo que le da la gana, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, lo que no hay que mezclar, evidentemente, es la lingüística con la política, los idiomas con la política. Es una pena, ¿no? Pero se suele hacer así. Ya digo, es que la lengua construye identidades, y por eso los nacionalistas siempre hacen un hincapié enorme en defender una lengua determinada para asentar esos criterios de identidad, que a lo mejor históricamente no existen, culturalmente tampoco, pero que la lengua suele transformar, suele hacer evolucionar esos signos de identidad hacia algo mucho más sólido. Comienza un nuevo curso, eres un profesor de historia muy querido, muy admirado por todos. Este año es diferente, ¿verdad? Sí, este año, bueno, ya fue diferente el curso pasado, ¿no? El final del curso pasado. Y este año es diferente. De hecho, nosotros en Zaragoza, en la universidad, por lo menos en mi facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, el rector nos ha mandado una carta por la cual todas las clases, son presenciales, con unas medidas de seguridad. Yo tengo muchos alumnos en Historia de Aragón y en Historia del Islam en la Edad Media, pero cumplimos todas las medidas de seguridad. Yo tengo que limpiar todos los días la mesa de trabajo antes de sentarme con unos productos de limpieza, antes y después. Los alumnos tienen que mantener pues el metro de distancia, metro y medio de distancia entre silla y silla, entre pupitre y pupitre. Tienen que entrar en orden en clase. Bueno, hasta ahora estamos cumpliendo todas las normas y de momento, por lo menos en mi facultad, en mi universidad, no hay ningún brote de contagio. Otra cosa es que luego lo que hagan los alumnos fuera, ¿no? Pues son gente joven, tienen 20, 21 años, 22 años, y bueno, pues es muy difícil, evidentemente, controlar las emociones a esta edad y los sentimientos. Pero bueno, en la universidad se han puesto las medidas sanitarias que las autoridades nos han ordenado, y yo, desde luego, en mi clase las estoy cumpliendo. Eso sí, no es lo mismo, evidentemente, una clase con mascarillas, con la gente sin poder relacionarse. Hacen pocas preguntas porque, claro, tener la mascarilla, claro, es muy diferente, ¿no?

tenía, era de forma alargada, o era, o es, porque se conserva en lo, con todos los materiales que se sacó de la tumba, y con dos largas tiras para atarse a la cintura. El problema es que se piensa que no puede ser un preservativo, porque al faraón no le hacía falta usar un preservativo en absoluto, pues porque no tenía por qué inhibirse de nada, y lo que sí se buscaba era tener cuanto más hijos mejor de cualquiera de las concubinas y favoritas. Entonces se supone que posiblemente era una funda para el pene. O sea, que para que por si tenía un poquillo frío por la noche. Más o menos, pero porque es que además, y sobre todo la tumba, acordaros que yo os contaba que los egipcios, como creían en lo que es la vida eterna y que resucitaban con Osiris después de la muerte, en cuanto se cerraba la tumba, aquello se volvía una juerga de resucitados. Y digo yo que, ¿para qué quería Tutankamón el pene? Pues no lo he entendido. Porque es que además, perdón, el pene, sí. La funda, es que me he quedado. La funda. Bueno, una vez que está muerta, ¿para qué quieres el pene? Bueno, hay algunos que también se le puede decir eso, ¿eh? Pero, exactamente. Una cosa, ¿para qué se quiere el pene si no es para hacer niños o para hacer pis? Pues para abanicarse, ¿no? Sí, bueno, algunos abanican, ¿eh? Bueno, el caso es que está como la tarada. Uno dice que sí es un preservativo y otro que no. Así que lo que queráis, pero efectivamente era de lino, y además es muy curioso porque no te protegía de que salieran los espermatozoides, ¿no? El lino tiene agujeritos. Hombre, que tenía, claro. Tenía caladitos. Sí. Sobre todo, hay una cosa que es fundamental. ¿Habéis oído hablar de los preservativos de ganchillo? Pues no, pero no parecen muy válidos, ¿no? Pues es lo que te digo. Si tienes un preservativo que deja salir el espermatozoide, pues ya no vale preservativo. Pero a lo mejor lo que sí vale es para prevenir contagios de enfermedades venéreas. Ya hablando en serio, ¿me entiendes? Porque claro, como no existían los plásticos, date cuenta que el condón, tal y como lo conocemos ahora, se describe a partir del siglo XVI, ¿no? Pero el caucho no se inventa hasta 1855, con lo cual el preservativo, como se conoce hasta ahora, de caucho, de látex, de poliuretano o de poliisopropeno, como se utiliza ahora, es una cosa muy moderna. Y antiguamente eran muy promiscuos y por eso a lo mejor tenían que buscarse las artes para que no tener tantos niños, o se relajaban, no sé, bastante. Eran promiscuos cuando eran promiscuos, en realidad, claro. Si estás en un harén y tienes 900 o más de 30.000 concubinas, el que es promiscuo es el faraón. Y lo que pasa es que no le da tiempo a todas, digamos, a conocer a todas sus concubinas, ¿no? Pero que no tiene razón de ser el que Tutankamón utilizase un preservativo, porque lo que sí se quería era tener cuanto más hijos mejor. Preservativo, esa historia de Tutankamón es antes de Cristo. ¿Se conoce la existencia de métodos anticonceptivos antes de Cristo y después de Cristo? Pues mira, se conocen métodos anticonceptivos, sobre todo de Egipto, que es donde más se conservan algunas fuentes, que son los papiros. Por ejemplo, en el papiro de Petri de 1850 antes de Cristo se utilizaba excremento de cocodrilo mezclado con miel, y se hacía una pasta, y eso se utilizaba en el pene como una especie, pues sí, haciendo yo qué sé, como una funda de pasta para el pene, y eso era directamente un anticonceptivo. O sea, que se untaba, ¿no? Sí. Pues tú fíjate, no, supongo que la verdad es que nunca he olido ni a un cocodrilo ni la caca de un cocodrilo, ¿no? Pero no voy a decir una barbaridad lo que estaba pensando, pero que no debe ser muy cómodo esas cosas, claro. Y de elefante también, ¿no? También lo, claro, lo utilizaban. Se habla de la utilización del excremento de elefante mezclado con col y mezclado con breva, con brea, en a fines del siglo IX antes de Cristo, utilizado por un médico persa. Es decir, que no sé por qué se les da por los excrementos de estos animales, porque el cocodrilo, la verdad es que me parece una cochinada, y lo del elefante lo mismo. Lo que sí te puedo decir que se ha utilizado como anticonceptivo cantidad de plantas que se utilizan hasta ahora y se llaman menagogas. Son que producen contracciones en la vagina y producen movimientos de expulsión del feto. Y es muy curioso porque yo me enteré hace, pues te puedo decir, ya siendo una persona, pues hace unos 40 años o así, porque una amiga mía tenía abortos espontáneos. Uh-huh. Y finalmente no le podían inducir el aborto, y me dijo, sí, han utilizado apio. Y dije, ¿utilizar apio para qué? Dice, pues es que meten una rama de apio en la vagina y entonces se produce movimientos de expulsión, y para no meterme medicamentos que pues me pueden producir un problema, ¿no? Porque ya llevo varios abortos seguidos. Y lo que es curiosísimo es la cantidad de plantas abortivas, es decir, hemeragogas, o que producen esos movimientos del útero para producir la expulsión, que son casi todas las plantas que conocemos en cualquier sitio. Por ejemplo, el perejil. El uh-huh. perejil es un abortivo natural increíble, y que además se utilizó bastante. Por ejemplo, me contaban durante la guerra española, que no había medicamentos y que las mujeres se quedaban embarazadas y tal, y lo que se utilizaba era meterse perejil en la vagina. Jolines. Oye, también el lenguaje nos indica muchas cosas. Por ejemplo, se utiliza mucho ahora y se puede utilizar para la enfermedad la sífilis, pero ya existía antiguamente sifium, y que tiene que ver también con plantas. Claro, fíjate que es muy curioso, porque este sifium, que se le llama el oro verde, se producía, era una planta parecida al apio, era un apio silvestre, y tuvo tal sobreexplotación que directamente dejó de existir, o sea, se la cargaron. Y la última planta, se habla que se la regalaron al emperador Nerón, que te estoy hablando del 50 o así después de Cristo, ¿no? Pero es muy curioso porque se utilizaba también como moneda. Y aparte de eso, la semilla tenía forma de corazón y se imprimió en monedas, que eran monedas de plata, con la figura de esta planta, que era, como repito, era el apio silvestre, que solo se daba en el norte de África. Y al final, de tanto usarse, se extinguió, porque uh-huh. trataron de trasplantarla en otro sitio y solamente crecía en el norte de África. Y además es muy curioso porque se utilizaba también como moneda, y se hacían como píldoras que se impregnaba, se tomaban una al mes, y era una forma de píldora anticonceptiva, pues como las píldoras de ahora que empezamos a tomar a partir de 1960, que es más o menos cuando se comercializaron. Por lo general son las mujeres, ¿no?, las que se supone que tienen que estar más pendientes de esos métodos anticonceptivos, para que si tienen dudas de que se han quedado o embarazadas, o directamente ya saben que se han quedado embarazadas, intentar pues no tener ese niño. Y metiéndose cosas en la vagina, si antes dicho apio, hierbas, creo que algodones con todo tipo de cosas también. Bueno, pues mira, por ejemplo, hay uno que se llama la flor de zanahoria silvestre, que se llama encaje de la reina Ana, que es un anticonceptivo abortivo y que ya fue descrita la utilización, por ejemplo, por Hipócrates. ¿Y qué es lo que pasa? Que las semillas de esta planta, o las flores, perdón, alteran la síntesis de la progesterona y evitan la implantación o causan la expulsión del óvulo antes de que empiece a formarte a formarse el feto. Pero hay dos cosas que tenemos todo el mundo en casa, si no todos los días, muchas veces. Una es el limón, que es curiosísimo, Silvia, ¿lo pensabas? No sé, fíjate, a ver. Es decir, y luego, por ejemplo, un gran abortivo es el aceite de oliva. Y la miel también. Sí, sí, el aceite de oliva mezclado con aceite de cedro y, según Aristóteles, también eran buenos abortivos. Estoy hablando no de abortivos de cuando el feto ya está formado, sino simplemente poscoitales, lo que decíamos, ¿no? Como abortivos o, vamos a ver... parecido a la pastilla del día después, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, que se utilizan para, después del coito, si la persona, o sea, el varón ha eyaculado dentro de la vagina, poder evitar que ese óvulo suba por la vagina al útero y se produzca la implantación en del óvulo, ¿no? Y se fecunde. ¿Y qué te voy a decir? Hay una cosa que es muy curiosa, que es, vamos, eso ni te lo supones, que es pegar saltos hacia atrás y además estornudar. O sea, tú imagínate que después de un coito placentero... Sí, te pones a pegar brincos para atrás. Es un poquito rarito, sí, sí. Oye, bueno, te quedas sin el paternero, diría esta chica, sí, está loca, vamos. Sale corriendo, ¿no? Sí, sí. Oye, hay una expresión, fíjate, cuando una persona está como muy excitada, muy detrás de alguien, se dice, date una ducha de agua fría, date una ducha de agua fría. Bueno, pues eso ya lo inventaron los romanos, ¿no? Bueno, lo inventaban los romanos, bueno, porque decían que era, bueno, se lavaban con agua fría si no tenían agua caliente, pero se recomendaba a las mujeres darse una ducha de agua fría. Ah, y eran las mujeres. Sí, porque, vamos a ver, las que tenemos siempre el problema de quedarnos embarazadas somos las mujeres, bueno, con sí, los pensiones. Sí. Que hasta ahora embarazados no existen, ¿no? Pero fíjate, yo pensaba, el agua fría se dice más para los hombres porque tiene mucho que ver con que se encoge la cosa, ¿no? Claro, pero el problema es que una vez que la has metido y eyaculado, te da lo mismo que se encoja, que no. Ah, bueno, eso sí. Hay algunos que eyaculan teniendo la encogida también, ¿no? O sea que... No, Jorge, la verdad... Por eso era lo de Tutankamón, ¿ves? Para estar calentito. Exactamente, corramos un estúpido velo que decía una amiga. Pero es curioso cómo, por ejemplo, se metían en la vagina en China. El problema es que cuando no querían tener más hijos o tal, se hablaba de que utilizaban aceite con mercurio, se freía todo, se hacía una píldora, se tomaba y había mujeres que con eso se morían. Normal. Hombre, claro. Pero que se preferían morirse a seguir teniendo hijos, con lo cual es un drama tremendo. Es decir, en todas las civilizaciones antiguas como actualmente, lo que hay que tener son hijos para tener la herencia, para que el hijo pues siga siendo el heredero y tal, y desde luego si no concebías te mandaban a casa. Acordaros nuestra vida te repudiaban. Hombre, acordaros de la emperatriz Soraya y el drama que tuvo, que al final la repudió el emperador de Irán, ¿no? Claro. O el problema que tenía, por ejemplo, la reina Fabiola, que abortaba, se lo dijo al Papa Juan XXIII y tal, y finalmente pues no pudo tener ningún hijo, ¿no? Hay una expresión que se puede utilizar que tiene también un origen antiguo que utilizamos, que se ha utilizado mucho ahora, es, bueno, ahora se dice marcha atrás, antes coito interruptus y antiguamente coitus interruptus. Sí, claro, y también onanismo, es decir, el problema es que... ¿Qué es eso? Pues el onanismo es lo mismo que el proitus interruptus para la marcha atrás. Sí. ¿Me explico? Sí, porque sí, sí. Tiene relaciones con la otra persona. Normalmente se refiere a Onan en el Génesis, en 38, en Génesis 38, que le toca casarse con su cuñada porque había muerto el hermano, y entonces tiene que mantener, digamos, la estirpe familiar. Pero Onan no está conforme y entonces sí tiene relaciones con su cuñada, pero eyacula fuera. Es decir, es lo que se llama el coitus interruptus, u onanismo. Si yo no me equivoco. O sea, que onanismo viene de Onan por la Biblia. Claro, por el Antiguo Testamento. Fíjate. Si es que aprendemos contigo muchísimo, ¿eh? Y yo no veas lo que aprendo, porque tengo una empolladura. Pero vamos, lo que es curiosísimo es que yo, bueno, ahora mismo no puedo decir una barbaridad, pero que te miras así y te jodí con lo que me cabe todo por ahí, ¿no? Tú fíjate lo que nos cabe para salir un niño, Silvia. Sí, sí, sí. Bueno, a mí no me salió porque no pude dilatar. Por lo que sea, no sé por qué, me tuvieron que hacer dos cesáreas, ¿no? Ajá. Pero es tremendo, tremendo, sí. La sensación que tiene que ser, y tú si pariste por yo tu sí, sitio, yo, ¿no? Sí, sí, sí. Que pueda salir un niño es como una cosa increíble. Con lo que a veces cuesta meterte, pues yo qué sé, un supositorio vaginal mismamente, ¿no? A mí me decían, uy, esta primeriza, madre mía, vaya noche que nos va a dar. Y luego yo, fenomenal, oye, como si lo hubiese hecho toda mi vida. Además que es curioso porque, claro, se abren lo que son los huesos de la pelvis, ¿no? Y pero hay una cosa muy curiosa, que no sé si la sabéis, con respecto a lo que es la vagina. La cuestión del Virgo de Chicle, ¿os lo sabéis o os lo cuento? No, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, pues parece ser existe el Virgo, que al mismo tiempo se llama también Virgo, se llama Aimen, que hay Virgos que no se rompen. ¿Mm? Y que en el momento de parir, las comadronas o quien les ayudaba a dar a luz tenían que romper el Virgo para que saliera el bebé. Ah. Y eso me lo contó una vez, estando yo pues en el sanatorio después de la cesárea de mi primera hija, me lo contó una tía mía que era comadrona, porque había confusión entonces, que sabíamos muy poco, de si era lo mismo Virgo que Imen. Y efectivamente mi tía dijo, sí, claro, es el Imen o es el Virgo, ¿no? Y una mujer se puede quedar embarazada teniendo el Virgo intacto. Porque hay Virgos que, como dijo mi tía, que era muy divertida, cabe hasta un regimiento de caballería de ida y vuelta. Y no se rompen. Por eso hablan del Virgo de Chicle. Eso son rarezas, ¿eh? Sí. Ana, ¿desde cuándo...? ¿Qué quieres que te diga? Yo lo creo que lo tenía un normalito. Oye, ¿desde cuándo existen conocimientos? Si tuvieras que decir la más antigua referencia histórica que puede existir al uso de algún tipo de anticonceptivo, ¿a dónde nos remontaríamos? Pues al 1800, a Mesopotamia, es que no escribían de estas cosas. ¿Ah, no? Y si se escribían directamente, no se ha conservado. Lo que sí se ha conservado, que yo sepa, el papiro de Petrí, que os contaba de lo del excremento de cocodrilo mezclado con pasta, y luego el irrigar la vagina con miel, bicarbonato de sodio natural, también se cita en este papiro de 1850 antes de Cristo, y luego el papiro Ebers, que habla, os acordaba que hablaba también del papiro Ebers cuando hablamos de la colchicina, ¿no? Uh-huh. Pues este es un papiro médico importantísimo, y también te habla de tampones naturales, de hilaza natural, que se untaban con miel, que es no permite crecer ningún microorganismo. Sabéis que es un excelente antiséptico y que incluso se utilizaba para embalsamar a reyes antiguos en Sidón. Uh-huh. Y se habla también de que Alejandro Magno le embalsamaron en miel porque olía muy bien, y en Babilonia, más o menos, cuando murió Alejandro, ya hacía mucho calor, y decían que exhalaba un maravilloso olor, y claro, la carne, en cuanto pasa un día o dos, la tienes en la nevera, incluso huele en la nevera, fijaros lo que sería, en pleno Babilonia de casi el verano, ¿no? Entonces se habla de que precisamente la vagina, el algodón o un trozo de tela metida en la vagina untada con miel, pues también hace de espermicida. Son cosas muy curiosas. Ana María Vázquez, hoy descubrimos muchas cosas interesantes sobre la historia, sobre el pasado, y nos divertimos mucho contigo conociendo esas historias del pasado, esas historias que nos demuestran hoy también más que nunca que no hemos inventado absolutamente nada, que todo cambia de nombre, pero cambia sobre lo que ya existía. Ya existían anticonceptivos en las antiguas civilizaciones de todo tipo, y en Egipto, preservativos, evidentemente. Bueno, y hay uno, permíteme que te interrumpa. Claro. Porque si tenéis a mano una comadreja, lo que tenéis que hacer es cortarle los testículos, los envolvéis en piel de ganso, si conseguís encontrar la piel del ganso debajo de las plumas. Pero también y la eso comadreja es... me va a costar, ¿eh? Ya, vale, por Dios. Y entonces, esto está recomendado por Trótula, que era una médica de Salerno del siglo XII, y se utilizaba como amuleto. Es decir, en vez de antes de, después de, era, te ponías el amuleto a ver si te protegía y te salvaba de esa concepción no querida, cuando tenías un buen ligue con un magnífico, o sea, paternete. Que te lo pasabas bien y te despreocupabas. Claro, porque, y pobre comadreja. Ya. Sí. Ya, y luego, ¿sabes lo que son los testículos de una comadreja? ¿Habéis visto alguna vez una comadreja? Pues no, como para... En la tele, pero los testículos de la comadreja no me he fijado. Pues no, y yo lo de la caca de cocodrilo, la próxima vez que vea alguno se lo digo. Y yo, mira, perdona Ana, yo según lo contabas digo, mira, yo no sé si servirá de anticonceptivo, pero desde luego, la pobre que lo tal, una infección va a coger tremenda. No, porque parece ser que es antiséptico, si es aunque sea una guarrería, o sea, no todas las deposiciones son te causan infección, sino que matan directamente, porque además como no solamente utilizaban la caca del cocodrilo o la caca del elefante, sino que la mezclaban con miel y con bicarbonato, pues las posibles infecciones se solapaban, digamos, con la miel y con el bicarbonato. Uh-huh. Ana María Madre Vázquez. Mía, qué cosas. Desde luego que sí. Ana María Vázquez Hoy, mil gracias por contarnos el pasado y por contarlo de una forma tan divertida y tan entretenida. Gracias. Un beso. Un beso y gracias a vosotros, y lo repito, cuando tengáis la comadreja a mano, tiene que ser varón. Ah, ¿sí? Que vale, tiene que encima, ser testículo. Con exigencias. Sí, comadrejo. Gracias, Ana. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Es hora de hablar. Mediados de los años 70, siglo XX, un teletipo que llega desde Lima, desde Perú, dice que un grupo de jóvenes en Perú, universitarios, ha entrado en contacto con seres de otros mundos. Y ese teletipo cambia la historia del fenómeno OVNI. Al frente de ese grupo de jóvenes en Lima, en Perú, se encontraba Sixto Paz, que muy poquito después organizó en todo el mundo y llegó a todo el planeta la misión RAMA.

es una experiencia que se mantiene vigente y me siento muy orgulloso porque en más de 60 países donde se replicó la experiencia, el contacto nuestro, la gente también ha tenido experiencias. Es cierto de que hace muchos años atrás, cuando no había internet, cuando no habían pues redes sociales, nada, pues era muy difícil poder realmente guiar, orientar o estar evaluando lo que algunos grupos o personas que se entusiasmaban por el tema hacían. Y sobre todo que en la década de los años 80 y 90 pues hubo mucho fanatismo, muchos grupos muy fanáticos que de alguna manera pasaban de estar intentando el contacto extraterrestre a estar ya creyendo que estaba en contacto con Dios o una cosa por el estilo. Entonces, la idea siempre es los pies en la tierra y la mente en el cielo y no perder la perspectiva y siempre buscar elementos de corroboración. Por eso es que también he tenido el alto honor de haber sido invitado en dos ocasiones a las Naciones Unidas de Nueva York para dar conferencias sobre el mensaje del contacto extraterrestre, tres veces a la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad John F. Kennedy en San Francisco, en la Autónoma de México. He estado con presidentes como el presidente Alfonsín en su despacho contando la experiencia del contacto, invitado por el presidente Cristiani en El Salvador, contándole a él y a toda su familia la experiencia del contacto, con Shelley Maglen en su casa contando el contacto, con Lores del Parlamento Británico en Londres contando desde el contacto. A todo el mundo le interesa. Y a nosotros nos interesa muchísimo. Sisto, ha sido un enorme placer. Un abrazo. Para mí también el honor. Gracias, Bruno. Y realmente es una alegría después de tantos años el reencuentro. Desde luego que sí. Gracias. Pues un abrazo. Eureka. Lo malo vende. Nos fijamos antes en noticias apocalípticas, tremendas, casi casi que anuncian el fin del mundo. Nos fijamos antes en eso que noticias positivas. Lo negro vende más que lo blanco. ¿Por qué? Nos lo va a contar aquí en Eureka Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos enganchados a las malas noticias. Y bueno, ¿quieres triunfar? Pues de algo malo. Que parece que la gente le gusta mucho. Eso tiene que tener una explicación. Lo peor de todo es que luego encima nos quejamos de que no dan más que malas noticias en la tele. Oye, es verdad, verdad. Pero ponemos solo a la tele si dan malas noticias. Exacto. Pero claro. ¿Sabes por qué? Porque en realidad es lo que nos gusta. Y los medios de comunicación lo saben. Y como saben que una mala noticia genera mucha más audiencia que una buena, pues ya se encargan de preparar el buen cóctel ahí de polémica, pesimismo, incertidumbre, disgusto y tragedia ahí cada vez que encendemos el televisor para ver el telediario o abrimos un periódico para leer sobre la actualidad. Oye, bueno, qué raro me ha quedado esto de abrir el periódico, porque yo creo que sí. Poca gente compra ya el periódico. Pero bueno, ahora sí, yo sé que la gente se informa en Facebook. Poca gente lo abre, o Twitter. Pero mucho lo enciende el periódico, sí. Además con el terrible sesgo que los tweets y los posts de las redes sociales, que es muy polarizado, ya lo sabes, y además muy desinformado muchas veces, porque lo único que quieren hoy en día los que hacen las noticias es que estés ahí y que le des clic. Sí. Estés enganchado, que hagas down scrolling ¿no? Que estás ahí pasando todo el rato hacia abajo ahí con el teléfono y que le des al clic, es lo único que parece que hoy en día se busca. ¿Y por qué los medios no dan más que malas noticias? ¿Por qué? Bueno, pues según los estudios que se han realizado hasta la fecha, porque son las que más nos gustan. Tú coges a un grupo de personas, las pones a ver el contenido en webs, en periódicos, telediarios, y cuando les preguntas ¿cuáles les han gustado más? Atención, siempre eligen las noticias negativas, las historias de corrupción, de hipocresía, pues esas son las que más le gustan a la gente. Y es el tipo de contenido que confiesan que les gustaría seguir consumiendo, porque en eso se ha convertido la información, desgraciadamente, en un objetivo de entretenimiento y no de consumo. Prefieren eso antes que leer historias buenas, positivas o incluso neutras, ¿no? Lo que la gente quiere es carnaza, vamos, carnaza, y probablemente eso explica por qué existen los programas de televisión basura, ¿vale? Eso explica muchas veces. Y esos programas en los que ves ahí a la gente discutir acaloradamente, decirse de todo, ¿no? Y bueno, los psicólogos lo llaman sesgo de negatividad, esa sed de malas noticias que casi tenemos, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? No es algo consciente, es algo inconsciente. Y esa poderosa habilidad que tenemos además para recordarlas y, lo peor de todo, difundirlas y transmitirlas como una plaga. Claro, porque eso es lo siguiente. Recibimos una buena noticia y no la difundimos, no nos alegramos, la consumimos, la leemos, nos informamos si llegamos a ese punto, pero no la damos a conocer al vecino. Ojo, si es mala, sí. Si es mala, sí. La contamos y la distribuimos y la convertimos en viral. Al ser posible, la convertimos en viral. Hoy con las redes en viral. Sí. En definitiva, tanto en presente como pasado como futuro, ¿vale? En histeria colectiva. Un fenómeno que puede llegar a ser muy peligroso si se descontrola, ¿no? Y las redes, desgraciadamente, se han vuelto descontroladas y podrían generar un estado de alarma, de histeria colectiva en un momento dado, muy duro. Yo imagino ese escenario, me imagino alguna película incluso posapocalíptica o distópica a raíz de un bulo que genere un estado de histeria colectiva que pueda desembocar en una desgracia. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, Internet es una bomba de relojería. No tenemos control sobre ello. Claro, no sabemos. Sabemos que es malo lo que se cuenta, pero no sabemos qué es lo que puede pasar. El otro día contábamos aquí que la persecución a los Rohingya en Birmania llegó con una serie de bulos, una serie de mentiras que se contaron sobre ellos. Esos bulos se convirtieron en rumores y esos rumores se convirtieron en espadazos y balas, finalmente, ¿no? Bueno, y en Ruanda ya sabes cómo se calentó el ambiente con el programa de radio. Sí, sí, sí, sí. Sí, ahí sí se calentó el ambiente, con un programa de radio ahí, con voces ahí calentando el ambiente y, bueno, pues difundiendo pues un discurso de odio, de rumores, de bulos y todo eso. ¿Cuáles son los efectos que pueden causar las malas noticias, a las negativas, en las apocalípticas? Pues mira, es que hay una área cerebral conocida como amígdala, a menudo considerada como nuestro cerebro más primitivo, el básico, el emocional, que está programado para la supervivencia. Y muy bien programado, además, porque, bueno, pues es lo que hace que cuando de repente tú estás haciendo zapping, pues es una catástrofe, una tragedia, atracos, asesinatos, corrupción. Bueno, pues esa amígdala se activa. Eso nos llama la atención. Nos quedamos ahí enganchados. Las malas noticias son como una especie de dulce para nuestro cerebro. Enganchan. Enganchan como, vamos, pero como si fueran azúcar. Ahora bien, ¿es saludable pasarte el día comiendo chocolate, triguetones y panteras rosas? ¿Es bueno comer todos los días comida basura, refrescos azucarados, por mucho que nos gusten, Pues no, la verdad es que no. Y todos sabemos lo dañino que es para nuestra salud, por muy placentero que nos resulte entregarnos al consumo de una hamburguesa con patatas fritas, ketchup, Coca-Cola y todo lo que le puedas añadir, ¿vale? A mí se me hace la boca agua de pensarlo, lo confieso. Sí, sí, todos somos así. Pero el sentido común, o más bien los médicos, ¿vale?, nos han advertido severamente sobre lo contraproducente que resultaría llegar, bueno, pues hacer de nuestras tres comidas diarias un festival de comida basura, ¿no? No viviríamos mucho, ¿vale? Pues bien, nadie nos ha advertido sobre los terribles efectos que las malas noticias tienen para nuestro cerebro a largo plazo y por qué a lo mejor no deberíamos consumir tanta información negativa. Apagar la televisión o dejar un ratito internet. Veamos. Como la amígdala se da cuenta de que la noticia es mala, que puede poner en peligro nuestra vida, que al fin y al cabo está hecho para sobrevivir, ¿no? Pues piensa que es algo que podría pasarnos y afectarnos, eso que estamos viendo. Entonces se genera una respuesta de estrés en nosotros, que es una reacción en cadena que nace en la amígdala, sí, pero va al hipotálamo, el hipotálamo a la pituitaria y de ahí a la glándula adrenal. Y ya tenemos ahí el chute de cortisol, que es esa hormona que nos activa cuando necesitamos responder ante el peligro, que es algo muy bien, que está muy bien cuando te persigue un tigre, porque cuando pasa el peligro te relajas, te quedas en calma y has sobrevivido, pero que con las malas noticias no te deja descansar, porque la sensación de peligro es constante, todas son malas noticias a todas horas, en todos los ámbitos, la salud, la economía, el mundo que se va a la mierda y todas esas cosas, ¿no? Y claro, a más cortisol, menos serotonina, menos felicidad, más se inflama el cuerpo para responder a ese tigre que está las 24 horas persiguiéndonos en internet, la radio, la tele, las conversaciones en el mar, más estrés, más enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, depresión, ansiedad, hipertensión, diabetes, cáncer, todas esas cosas. Y una explicación antropológica, ¿eh? ¿Cuál es? Bueno, pues ese gusto por las malas noticias se explica por un sentido de supervivencia, porque estamos preparados para... Que es convertir en cierto modo lo dulce en amargo, o convertir lo amargo en algo dulce, lo amargo, lo negativo, en algo positivo que necesitamos. Nosotros hemos necesitado, para sobrevivir, en nuestra historia de la evolución, biología evolutiva, estar informado, ¿vale? Sí. Y además detectar las amenazas. Es esencial para sobrevivir, pero el exceso de información sobre una situación negativa puede tener efectos psicológicos muy, muy, muy adversos. El problema es que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero genéticamente seguimos siendo los mismos que éramos cuando estábamos en la selva y había que huir de ese tigre, ¿no? Hoy lo que pasa es que no estamos preparados para digerir todas esas toneladas de malas noticias al día, haciendo el doom scrolling con el teléfono, que cuanto más ves noticias negativas, por cierto, más te muestra en la red social ese tipo de noticias en las que te has quedado enganchado y al final es un sinfín. Y la verdad es que las malas noticias generan también una sensación de agresividad, de violencia en la gente. Estamos de mal humor, pero parece que nos acercamos a ellas más de lo que, bueno, pues que las positivas. Fíjate, abrieron en su momento varios periódicos de noticias positivas y todos tuvieron que cerrar porque no había ventas, porque no llegaba la gente, porque no había publicidad, porque el espectador o el lector no los veía. ¿Por qué? Pues lo bueno no es positivo, no vende. No vende, de hecho, si quieres buscar una mala noticia, una buena noticia, tienes que ir a buscarla tú. Sí, tienes sí, que poner buenas noticias en Google, porque no te aparecen en Facebook, ¿a que no? No. Esa es la triste realidad. Y hay buenas noticias, muchísimas, muchísimas, a lo mejor más que malas. Es lo que hemos hablado muchas veces, que hoy tenemos la sensación de que vivimos en un país o en una sociedad muy insegura. Sí. Cuando, ¿vale? Y no dejamos a los niños que jueguen en la calle, ni los cuando en realidad es todo lo contrario. Han vivido en una sociedad más segura. Sí, cuando nosotros éramos jóvenes, había muchísimo más peligro que ahora, ¿vale? Y bueno, anteriormente, es que las mucho estadísticas más. Son muy llamativas en ese sentido. Claro, la delictividad, los delitos han bajado muchísimo, pero muchísimo es una barbaridad. Y sin embargo, tenemos una sensación diferente. Parece que el mundo es incómodo, que va. El mundo es más cómodo que nunca. Pues eso es por culpa de las noticias. Por culpa de las noticias, nuestros niños no están jugando en la calle. Sencilla y llanamente, porque jamás ha existido un momento más propicio, y esa es la realidad, si desestimamos el tema del coronavirus, ¿vale? Para que nuestros niños estén jugando en la calle. Nunca, nunca ha vivido este país un momento tan seguro para andar por la calle. Y además, Cada año se baten récords en ese sentido. Cada año es mejor que el anterior en nuestro país y en prácticamente toda Europa. Pero es que nuestro país es uno de los más seguros de Europa. Y parece que vivimos en un mundo enfrentado, en un mundo difícil, un mundo incómodo, con delitos, que va para nada. Los hay, evidentemente que los hay, pero mucho menos que en tiempos pasados. Exactamente, y uno de los motivos por los que España ha sido también uno de los destinos turísticos favoritos durante tantos años también es porque es un país seguro donde pasar las vacaciones. No tienes que estar mirando constantemente hacia atrás ni cosas así. Yo incluso tengo un amigo de Nueva York que lleva varios años viviendo en Madrid y lo primero que le pregunté es ¿por qué te viniste a vivir a España y qué haces en Madrid? Y me dijo, porque en Nueva York estaba harto de tener que estar constantemente mirando hacia atrás y preocupado por mi vida. Fíjate, qué curioso, qué bonito en el fondo, qué llamativo y qué significativo de todo lo que pasa y todo lo que piensa algo. Bueno, la culpa de que nos guste lo negativo y las noticias malas las tiene una amígdala. Esa amígdala, ¿qué hacemos con ella? Me cachis ya. Porque la tenemos y la tenemos, ¿no? Y está. Es buena, está ahí no para velar por nuestra seguridad. Es buena. Pero mira, como el empacho este de malas noticias no es bueno, ya hemos visto que no.

pues muy escaso en realidad de todo lo que hemos vivido. Es decir, nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida por millones y millones de experiencias, pero nuestra mente consciente podríamos decir que tiene tan solo un resumen de todo eso. Y en algunas ocasiones sí es verdad que necesitamos profundizar, necesitamos ir más a esa parte oculta, a esa parte que no conocemos y que a veces pues tenemos que reconocer. Algunos psicólogos clásicos comparaban nuestro subconsciente con un gran almacén. Ajá. Un gran almacén en la oscuridad, y en ese gran almacén tú tienes una linterna. Esa linterna que te da luz, que te deja ver un foco dentro de toda esa oscuridad, sería la mente consciente, la parte que la linterna está iluminando. Y claro, pues muchas veces para cambiar algo realmente necesitamos esa colaboración entre nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Lo primero, me imagino que a lo mejor tendría que ser que la persona se diera cuenta de forma consciente que hay algo que no termina de funcionar o que no se encuentra todo lo bien que debería o que hay algo que está fallando. Eso de primeras. Y si luego lo que tú estás comentando en ese duelo o en ese pulso del consciente y el subconsciente, ¿quién es el que gana cuando la cosa está desequilibrada? Pues mira, había un experto en todos estos temas, en los años 20 del siglo pasado, que decía que cuando la voluntad y la imaginación se enfrentan, la imaginación siempre sale ganando. Por extensión, podríamos decir que en muchos casos nuestro inconsciente tiene más fuerza que la mente consciente. Y me explico un poco más. Imaginemos, por ejemplo, alguien que tiene una fobia a los ascensores. Hay muchas personas que tienen una fobia a los ascensores. Ellos en realidad saben que lo que les ocurre es absurdo, pero no pueden evitarlo. Entonces ahí es cuando vemos que existe efectivamente esa tiranía de nuestra mente subconsciente, que en realidad quiere protegernos, que en realidad en el caso de una fobia pues quiere de alguna manera salvar nuestra vida, pero que se convierte en un gran problema porque no nos deja precisamente vivir con normalidad. Casi siempre entonces la mente subconsciente, con esa forma automática que tiene de trabajar, va a derrotar a la mente consciente. En ocasiones algunos de esos recuerdos, pero porque el hecho de que todos podemos entender que es lógico que la mente entierre algunos recuerdos que representan cosas traumáticas, pero hay algunos recuerdos que no lo son necesariamente. ¿Por qué los enterramos? Bueno, ahí realmente habría que aludir ya a cuestiones incluso bioquímicas, complicadas, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que nuestra mente consciente no puede manejar tanta información, es decir, en muchas ocasiones realmente tenemos que olvidar o por lo menos dejar como en una segunda opción muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo, porque si realmente toda esa información la pudiéramos manejar conscientemente, pues nos volveríamos locos seguramente. Por lo tanto, entonces, nuestra mente es como una estantería, y cuando hay muchos libros y ya no entran más recuerdos, o quitamos uno y ponemos otro, pero dos no van a entrar donde uno, ¿no? Eso es. Sí. Y si volvemos al ejemplo que decíamos antes de la linterna, pues efectivamente la linterna tiene un determinado alcance, tiene una determinada capacidad de iluminar la escena, pero después de eso nos queda la oscuridad. Y efectivamente, como tú dices, hay recuerdos que incluso son recuerdos maravillosos, recuerdos que muy positivos, pero que pueden quedar también olvidados para nuestra mente consciente. Ha habido mucha gente que a lo mejor ha tenido en algún momento de su vida algo traumático, y resulta que, nosotros lo hemos comentado a veces en la tertulia, que debido a ese suceso saca de recuerdo incluso algún idioma que jamás tenía como una segunda lengua, y resulta que despiertan y están hablando en ese idioma y dicen, pero si yo no he estudiado jamás este idioma, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo estar hablando? Y a lo mejor se ponen un poco a ahondar, y yo no sé si habrás tenido tú algún caso similar de alguien que de repente, sí, tiene, no sé, alguna culturalmente o alguna actitud que jamás recordaba que tenía esa posibilidad, y de repente empieza a desarrollarlo de una forma como si lo hubiese estudiado, como si tuviese una pericia estupenda. ¿Eso es porque tira de recuerdos antiguos o por qué se da? Seguramente es lo que se llama criptomnesia, es decir, seguramente es porque efectivamente hay unos recuerdos antiguos, es decir, que la persona ha vivido en determinados casos, que conscientemente ya no lo recuerda, y eso pues nos llevaría a cosas muy, por ejemplo, el famoso caso de Brady Murphy, que se suponía que era una persona que en hipnosis podía acceder a recuerdos anteriores de otras vidas, y que se demostró que lo que estaba recordando era mucho más hechos de esta misma vida, de cuando ella era niña, de cuando ya era adolescente, y que ella, todos esos recuerdos que a ella misma le extrañaban, a ella misma le resultaban curiosos porque no sabía muy bien cómo ubicarlos, los ubicaba en otras vidas, pero en realidad se correspondían a su propia vida. Y en el caso de Brady Murphy, que se supone que había vivido en otra vida en Irlanda, ella realmente hablaba con acento irlandés cuando estaba en hipnosis, pero ese acento irlandés lo había tomado de sus vecinos, de unos niños con los que jugaba cuando ella era pequeña. Eso quizás se puede interpretar, pienso yo, ¿eh? Se puede interpretar, y te pregunto, ¿que hay algo que traumatiza tanto, que ha equivocado tanto, que nos ha hecho tanto daño, que lo hemos enterrado tanto en nuestro subconsciente, que lo hemos metido en otra vida? Bueno, puede ser efectivamente. Es decir, no siempre tiene que ser el trauma, como decíais antes, lo que explica la amnesia. Pero sí, lo que dices es razonable en aquellos casos en los que nuestra mente consciente se siente absolutamente desbordada por la emoción, porque además nosotros tenemos, claro, una parte de nuestro cerebro, la parte que analiza, la parte del hemisferio izquierdo del cerebro, que llegado un momento ya deja de analizar, ya digamos que se colapsa. Cuando ocurren este tipo de cosas es cuando tendemos a procesar de una forma más hipnótica las situaciones, y efectivamente ahí podríamos llevar cosas muy lejos de la mente consciente, y al no reconocerlas como nuestras podríamos pensar que efectivamente son de otra vida. ¿Tú a través de la hipnosis puedes llegar a detectar falsos recuerdos? Porque lo que estabas comentando ahora mismo, por ejemplo, el asunto este de la reencarnación, y muchas veces, y cada vez más estudios, investigaciones científicas sobre el cerebro dicen que a lo mejor, pues por lo que sea, se instala en la mente algo que tú piensas que has vivido o que has tenido, y realmente no ha sido así. ¿Tú puedes llegar a dilucidar si eso es un falso recuerdo, o hasta qué punto esa persona lo ha podido vivir o no? Es algo que siempre debemos estar pendientes cuando hacemos hipnosis, porque además hay ocasiones en las que esto aparece sin que lo busques. Es decir, de pronto la persona en el estado hipnótico te empieza a contar algo rarísimo que tú no lo has preguntado y que no sabes muy bien pues de qué va ese tema. Y claro, efectivamente hay un síndrome de falsos recuerdos que hay que ser muy cautos, porque además la persona a veces va a creer todavía más cuando aparece en la hipnosis que esos recuerdos son reales. Nosotros le explicamos al paciente en estos casos que lo que aparece en la hipnosis como recuerdos responde más bien a una realidad subjetiva que a lo que han sido los hechos. En definitiva, nuestro recuerdo no es como una cámara de vídeo que lo va a grabar todo con absoluta exactitud, sino que hay después una serie de distorsiones de nuestro recuerdo. Y hay veces que cuesta efectivamente distinguirlo, porque, claro, para eso tienes que ir a cotejar con la realidad, a cotejar con otras personas. Si a mí alguien me cuenta que ha sido abducido por un ovni, pues yo realmente, en principio, claro, tendría que ver también si hay otros indicios, no solamente que esa persona me lo cuente, si hay otros indicios, si el relato es coherente, si hay algún tipo de testigos. Y llega a ser muy difícil a veces distinguir el falso recuerdo del recuerdo real. Yo recuerdo un caso, un hipnólogo que me comentó algo así como el hipnólogo decía al hipnotizado, decía más o menos lo siguiente, te pongo en tu mano un cigarrillo encendido. En realidad estaba poniendo un bolígrafo, pero en la mano de la persona que estaba siendo hipnotizada salió una quemadura como si de verdad le estuviera poniendo un cigarrillo. La mente a veces se puede provocar cosas que no existen. Incluso esa podría ser una explicación, por ejemplo, para los estigmas. Sí, eso es cierto. Es decir, Chertok fue uno de los autores que investigó más ese tema de lo que él llamaba las vesicaciones, es decir, quemaduras producidas por una mera sugestión hipnótica. Y es verdad que la quemadura que surge ahí en el paciente, un dermatólogo no la va a poder diferenciar de una quemadura normal. Uh-huh. Yo mismo he hecho esta experiencia en algún caso con hipnosis y es sorprendente cómo la persona realmente desarrolla luego esa ampolla. Y sí, o sea que el cuerpo reacciona como si fuera verdad lo con que literalidad, se le dice, ¿no? Y no deja claro. De ser un misterio, no deja sí, de ser sí. Un misterio. Y lo de los estigmas que comentabas se ha hecho con hipnosis también. Ajá. Es verdad que no se puede hacer con cualquiera, es decir, parece que es más con personas que tienen una capacidad hipnótica muy alta, lo que llamamos virtuosos hipnóticos, y este tipo de personas, efectivamente, se ha llegado a ver que desarrollan esos estigmas que además sabemos que se desarrollan más respondiendo a las expectativas culturales que estas personas tienen, es decir, de cuándo, dónde podrían estar esas heridas que padeció Jesús en la cruz, más referidas a lo que puede ser, más que a la que puede ser la realidad, a lo que aparece en las imágenes o en las esculturas sagradas. Por lo tanto, no aparece la cosa como en la realidad, sino como en lo que se cree que es la realidad. Digamos que se manifiesta como algo real lo que se cree y lo que se piensa. De esa forma, también puede aparecer, en, por ejemplo, en situaciones de estrés, una serie de manifestaciones físicas de lo que puede ser un comportamiento de ese estilo, que se somatiza algo, ¿no? Gracias a un cerebro, digamos, que desarrollado o sugestionable o hipnotizable en este caso. Así es, efectivamente, pero no olvidemos que nosotros mismos nos hipnotizamos con mucha frecuencia. No es solo lo que va a hacer un terapeuta, sino que a lo largo de nuestra vida, cada día, nosotros entramos en estados hipnóticos, aunque no los denominemos así. ¿Así? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, cuando, por ejemplo, nosotros estamos simplemente observando una chimenea, observando el fuego de una chimenea, focalizamos nuestra atención en esto, dejamos que nuestra imaginación se vaya lejos y dejamos de analizar. Es decir, eso podría definirse ya como un trance hipnótico, o podría definirse cuando realmente nosotros conducimos a veces, no nos damos cuenta de por dónde vamos y cuando llegamos y aparcamos el coche no recordamos ¿qué trayecto hemos hecho? Es decir, sabemos que hemos venido conduciendo, sí, pero tenemos eso que le han llamado algunos trance de carretera o hipnosis de carretera, que a algunas personas les llega a preocupar mucho. Sí, sí, sí, eso yo creo que lo hemos vivido un poco en general todos. Antes hacías referencia de alguna persona que haya podido tener, pues para detectar el falso recuerdo, pues a lo mejor que haya ido a tu consulta con, que no sé, un recuerdo de abducción. ¿Algún caso en el que haya llegado alguien y según te ha ido contando, tú has dicho, aquí hay algo? ¿Hay algo de verdad que no es un engaño de la mente? Por lo menos dudas, porque claro, hay veces que hay que tener en cuenta que la persona normalmente que te cuenta una cuestión de este tipo no tiene por qué ser una persona que en principio esté desequilibrada. Es decir, hay veces que personas que podríamos catalogar como muy normales tienen vivencias muy inusuales, y yo creo que en vuestro programa pues seguramente este tema lo habéis estudiado muy bien. Entonces, claro, hay veces que nos vamos a quedar sobre todo con esa duda, porque la persona rara vez te puede dar, muchas veces son experiencias muy subjetivas, es decir, es muy habitual, por ejemplo, que personas que me vengan a la consulta me digan que, bueno, pues cuando alguien alguien está a punto de morir o cuando alguien acaba de morir, tiene una visión de esa persona que en ese momento se está muriendo o que acaba de morir. Y claro, eso es real, el hecho es real, pero ¿cómo lo interpretamos? ¿Lo interpretamos como una alucinación? ¿Lo interpretamos como una percepción de alguna manera telepática? Hay veces que tiene un carácter, como decíamos, tan subjetivo que verdaderamente ahí podemos decir hay algo, es decir, es significativo, es decir, esta persona se está muriendo y la otra persona de pronto la ve y tiene en ese momento la percepción de que ha muerto, pero realmente... Bueno, pues es muy difícil llegar a hilar fino y ver dónde llega la realidad, dónde llega la imaginación, etcétera, etcétera. ¿Puede ser, por ejemplo, el caso de que cuando alguien tiene un recuerdo que es de una reencarnación, de una vida pasada, que en realidad no sea una prueba de eso, que no se tome como a tal, aunque esa persona piense internamente, interiormente, por hipnosis, se descubre que ese recuerdo es de una vida pasada, pero no es de una vida pasada, pero que se puede utilizar ese recuerdo de una vida pasada para hacer un tratamiento? Hay terapeutas que lo hacen. Yo personalmente prefiero que no, porque me gusta que el paciente tenga la responsabilidad de lo que está pasando en su vida actual. Es decir, que si decimos, mira, esto es un karma o esto es algo que tú has vivido en otra vida, pues parecería que entonces algo que es muy importante, en mi opinión, para el paciente, que es el sentir que puede influir, que debe influir, que debe tener el control sobre lo que está pasando en su vida, de alguna manera pues lo pierde ese control, porque claro, si al fin y al cabo es un karma por el que tiene que pagar, o si es realmente una reminiscencia de otra vida, pues cómo lo manejamos eso. Ahora bien, yo siempre le digo a los pacientes que una regresión verdadera a otra vida, que a mí me gustaría encontrarla, es decir, yo en principio no he tenido ninguna que me haya convencido, pero estaría encantado de encontrar una experiencia que fuera real, si es que existen otras vidas. Pero claro, yo siempre pienso que la persona tendría que hablar el idioma que supuestamente hablaba en esa otra vida. Es decir, si la persona me dice que era Napoleón en una vida anterior, tendría que hablar francés. Claro. Porque te da toda una serie de recuerdos muy detallados, pero en cambio, cuando le preguntas en el idioma que se supone que debería manejar, no te responde, no entiende. Pero hay personas que yo he visto, por ejemplo, he visto una vez a una chica que ya estaba convencida de que hablaba francés cuando la regresaban y decía, no, yo no tengo ni idea de francés, pero hablo francés. Bueno, efectivamente era verdad que no tenía ni idea de francés. O sea, chapurreaba cualquier cosa, ¿no? No, ni siquiera. Es decir, hablaba unas palabras que parecía... Que ella interpretaba como que eran francés. Que era francés. Claro. Sí, pero sí. Ella, cuando le decía, mira, yo lo siento, pero es que yo no entendí ni una sola palabra. Decía, no, es que es francés medieval. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De todas formas, a mí me gustaría, porque yo creo que cuando hablas de terapia con hipnosis, la gente tiene un poco la idea equivocada y se cree que es como ves a veces en el espectáculo, que te dicen, hago un, dos, tres, y ahora ya quiero te voy a hacer que hagas lo que yo quiera, o diciéndote tal frase o tal palabra voy a conseguir esto. Pero en realidad la terapia que tú das con hipnosis, que haces, tú quieres, como has dicho antes, que el paciente esté plenamente consciente y que sea partícipe. ¿Cómo es esa sesión? ¿Qué diferencia tiene de la típica sesión de hipnosis de espectáculo? Bueno, sobre eso, claro, te habría mucho que hablar. En principio, en la hipnosis de espectáculo hay que tener en cuenta que el hipnotizador va a elegir a aquellas personas que ve que tienen una capacidad hipnótica más adecuada. También, es decir, que dentro de un grupo de personas, pongamos 80, 90, 100 personas, realmente él va a seleccionar a unas personas que por unas pruebas sabe que van a funcionar mejor. Después tenemos el efecto de aquiescencia, es decir, que realmente una persona que sale voluntaria a uno de estos números de hipnosis tampoco va a querer dejarle mal al hipnotizador, es decir, que en muchos casos también va a responder simplemente porque es así, es decir, se entiende que dentro de lo que es el espectáculo tiene que colaborar, ¿no? Pero eso a veces es verdad, lo que tú dices, Silvia, que lleva a las personas a un equívoco, es decir, que realmente cuando vienen a la consulta creen primero que la hipnosis es como un poder que tiene el hipnólogo o el psicólogo en este caso. No tenemos ningún poder, es decir, no es un estado en el que tú pierdas la conciencia, no es un estado en el que tú pierdas la voluntad. Entonces lo que hay que explicarle a veces al paciente es que cuando tú estás en hipnosis, lo más parecido puede ser a ese momento que tenemos cada noche un poco antes de dormir, unos minutos antes de dormir, cuando estamos muy relajados, cuando nuestra mente también va aflojando las tensiones, y en la hipnosis podemos comunicarnos con el subconsciente mejor, pero no desaparece la mente consciente, nunca. Tú como hipnólogo que eres, como psicólogo que eres, estos tiempos tan complicados que hemos vivido en este año, el confinamiento estricto domiciliario, y estos tiempos en donde no hay un confinamiento estricto domiciliario, pero también hay una serie de confinamiento. ¿Cómo nos ha afectado, como psicólogo que eres, cómo puedes decir que es el estado psicológico del español? Bueno, yo creo que del habitante del mundo, que prácticamente todos hemos vivido lo mismo. Pues devastador. Es decir, en muchos aspectos la influencia psicológica que ha tenido el COVID-19 ha sido tremenda. Lo que yo más he visto de todo el mundo, me han escrito pidiendo consultas online, es el miedo a la muerte. Es decir, eso ha sido lo que probablemente ha sido la demanda de terapia más habitual. Pero luego también, por supuesto, el duelo. Es decir, claro, por desgracia ha habido muchísimas personas que no han podido despedirse de sus seres queridos, o que sus seres queridos han muerto en unas circunstancias dramáticas. Siempre son dramáticas cuando alguien se muere, pero esto especialmente. Y luego, por no hablar de ansiedad, ataques de pánico, depresión. Incluso los problemas de pareja han empeorado en muchos casos cuando ha habido confinamiento. Bueno, realmente el efecto es tremendo, y quizá lo más preocupante es que cuando termine esto y cuando las vacunas y cuando todo esto haya normalizado un poco la situación, no nos vamos a recuperar tan rápidamente. Es decir, claro, puede recuperar la salud, la pandemia puede acabar, pero los efectos sobre la mente pueden seguir durante muchísimo tiempo. Eso hay que tratarlo también. Mucho tiempo, pueden seguir durante mucho tiempo. Y uno de los problemas que yo veo ahora es que muchas veces la gente, por ejemplo, el miedo a la muerte no lo verbaliza. Es decir, se callan, es un tema incómodo, y si te pones a no, vamos a hablar de otro tema. Entonces es sano que hablemos de nuestro miedo a la muerte, es sano que con otras personas, con amigos, incluso ahora en algunos países, fíjate que están haciendo lo que llaman cafés sobre la muerte. Sí, además es que, porque claro, es que la cultura nuestra es muy mala para el tema de la muerte, nos da muchísimo miedo. En cambio, en otras lo viven como un estadio más de la vida. Si al final todos también tenemos que morir en algún momento, pero nos da mucho terror. Y sobre todo, fíjate, la gente mayor, ese miedo a morir solos. Sí, ese miedo está, pero fíjate, Silvia, es curioso como casi siempre en la tanatofobia, en el miedo a la muerte, ocurre más en pacientes jóvenes. Lo que dices tú es verdad, sí, lo que dices tú es verdad, en mayores, pero en personas de veintitantos años. Ahora mismo la mayoría de las personas que me piden consulta por este tema son personas de veintitantos años, 30 como mucho. Qué bueno. Isidro Pérez Hidalgo, psicólogo, hipnólogo, muchas cosas, uno de los grandes expertos en los secretos de la mente que existen en nuestro país. Isidro, mil gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar que te podamos molestar a esta hora, 1:37 de la madrugada. Isidro, mil gracias. Un placer. Un abrazo. Un placer y un abrazo. Hasta pronto, hasta que queráis.

contigo en la búsqueda de una civilización, de un pueblo, de una tribu no contactada por el ser humano moderno. Finalizamos el programa de esta noche, un programa de La Rosa de los Vientos, un programa de este mes de agosto en el cual estamos recuperando algunos contenidos de toda la temporada y también poniendo algunas cosas nuevas que os estamos ofreciendo. Almadía Rosa Vientos en Twitter, redes sociales, el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos vuelve mañana aquí en Onda Cero.